que cumplimos a rajatabla, que tiene que ver con tener preparado absolutamente toda la documentación necesaria inicial y, como nos planteó Tabaré, la disposición a todas las reuniones y reuniones bilaterales de las direcciones. Esto se cumplió a medias. ¿En qué sentido? En que, bueno, y no fue igual en todos los ministerios, además. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, tuvimos una serie de reuniones con ministro, con el subsecretario, con la Dirección General de Secretaría, pero lo que no se logró durante toda la, hasta el 28 de febrero, que culminaba nuestro gobierno, fue poder hacer la transición bilateral. O sea, no estuvieron nombradas las direcciones para que los directores pudieran trasladar la experiencia práctica concreta que vaya si vendría bien en estos momentos. Pero bueno, esa es la parte que no se cumplió. Creo que el actual gobierno tuvo dificultades para llevar adelante los nombramientos. Los tiene en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, aún no están nombradas todas las direcciones, y bueno, imagino las dificultades además ahora en este marco, ¿no? Bueno, justamente sobre eso, ¿no? Hasta ahora, con la crisis del coronavirus, hemos escuchado del Ministerio de Salud Pública, Trabajo, Interior, Defensa, Cancillería también, y el Ministerio de Desarrollo Social, porque ahí tenemos el tema, por ejemplo, de las personas en situación de calle, que pueden contraer el virus, por ejemplo, o qué pasa con la gente que tiene algún problema laboral y puede quedar en, ¿no?, en situación de calle también. Sí, incluso en uno de los considerandos de la Intersocial, dicen: los sectores de la población que más expuestos se encuentran a los efectos de esta situación sanitaria son aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Exacto. ¿Usted piensa que el MIDES puede cumplir algún rol en ese sentido en el medio de esta crisis, tomando en cuenta cómo dejaron el MIDES en la pasada administración? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Primero que nada, porque el Ministerio de Desarrollo Social es parte del Sistema Nacional de Emergencia. En todos estos años se afiató enormemente el sistema. No lo pensemos con cabeza montevideana solamente, o sea, el sistema lo vimos funcionar en otras circunstancias, ¿no? Con problemas climáticos, con las inundaciones, ¿no? ¿Cómo se lograba una rápida respuesta con la participación de todos, con una actividad de parte del Ministerio de Desarrollo Social en cada territorio muy importante, no solamente vinculado con el rol del INDA, es decir, vinculado también con las herramientas de la tarjeta alimentaria que se disponía en estos momentos cuando había situaciones de emergencia, se daban cupos especiales para las personas afectadas, siempre hablando de los más vulnerables, ¿no? Y por otro lado, se activaba el sistema de compras públicas en todo el territorio, que permitió en los últimos años, en los últimos 2 años, para ser más precisa, que cuando había una situación no hubiera que llevar alimentos desde Montevideo, sino que en el marco de los programas, de los emprendimientos, de la agricultura familiar, se pudieran nutrir de alimentos frescos para estas emergencias. O sea que el Ministerio, desde lo alimentario, puede jugar un rol con las herramientas de la tarjeta. Puede jugar un rol, y sin lugar a dudas, es decir, hay preocupación. Justamente nosotros hoy en la bancada recibimos a las personas de Ni Todo Está Perdido, a la organización vinculada con las personas en situación de calle. Es decir, porque efectivamente, primero, en los refugios 24 horas hay una alta concentración, y después está la situación de los que no están en los centros. Así que sí puede jugar un rol. El primero siempre, como en estas cosas, es preventivo, ¿verdad? Claro. Es decir, que es lo que se está tratando de realizar. Pero desconozco, más allá de lo que se ha dicho públicamente, ayer había circulado un video respecto a las medidas que tomó el Ministerio de no atención directa en las oficinas, sino que es la atención telefónica y la derivación a los servicios que están trabajando, por supuesto. Olivera, en este contexto de emergencia nacional que implica todo esto del coronavirus, desde una mirada, ¿cómo debería ser la mirada desde la oposición? ¿Se dejan de momento las críticas y se unifica una política común? ¿Cómo lo ve? Y yo creo que tenemos que, primero, que tenemos un rol como sociedad, que es ser difusores de las medidas preventivas que hay que tomar desde lo sanitario, pero creo que también todos tenemos la obligación, desde la oposición, desde la sociedad civil y desde el gobierno, de pensar un poquito más a largo plazo, viendo la experiencia mundial. Es decir, yo veía ayer, es decir, porque aquí hay consecuencias desde el punto de vista de lo sanitario y hay consecuencias importantes desde el punto de vista económico que se atan a consecuencias sociales. Eso ya se está viviendo. Raúl, usted sabe muy bien que viví muchísimos años en Francia. El domingo tenía la comunicación con mis amigos de toda la vida que están confinados en sus casas, porque somos mayores, somos población de riesgo. Claro. Y nos explicaban, y después vimos, estuvimos viendo los mensajes de las medidas desde el punto de vista económico, que no ha habido más remedio que tomar. Es decir, que están vinculadas con desde suspensión de pago, de pensar en los trabajadores. Este es un debate que lo vi, o sea, ya hace 15 días que en diversas partes del mundo el debate de la protección del mundo del trabajo está sobre la mesa, y que también implica a las empresas, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos obligación de pensar en eso. Es decir, hay lugares donde se han suspendido el tema de los alquileres, el tema de las tarifas. Bueno, obviamente que aquí estamos convencidos que hay que suspender el incremento tarifario que estuvo planteado, y además de todo eso hay que pensar desde ya en cómo actuamos en la reactivación de la economía y cómo protegemos. Es decir, que ese es un punto sustantivo. Acá la protección social juega un rol muy importante. Una mirada, entonces, digamos, de comprensión. Una mirada de comprensión hacia la situación, pero una mirada crítica también. Exactamente, sí, claro. O sea, es decir, la mirada crítica siempre es una mirada de aporte. O sea, no se trata de sacar un rédito político. O sea, aquellos que hemos dedicado la vida a la militancia en el lugar que sea, y hoy estamos circunstancialmente en esta responsabilidad, es decir, sabemos que que la batalla por la justicia social, por la igualdad, es de todos los días. Cuando hay situaciones de crisis, en general, esas crisis las pagan los que tienen más dificultades, ¿verdad? Los que no han accedido a ninguna oportunidad, lo que su piso no les permite, pero a su vez, es decir, algunos que lograron superar determinadas situaciones en estas condiciones, es decir, para hablarlo en plata, o sea, el lunes mi hermano me avisa que lo mandaron al seguro de paro. A él, a otro, es decir, del sindicato de las trabajadoras domésticas, que hay despidos en esa área. O sea, hay consecuencias que van allá de esto, y de las que no tenemos que tener miedo de hablar, porque si no hablamos parece que el problema no existe. Entonces, creo que desde ese lugar, el que nosotros abordemos con propuestas concretas es importante. Y no creo que, como escuchaba el otro día un periodista en un canal diciendo, bueno, en estos países se invierte y se toman estas medidas porque tienen condiciones. Es decir, no es un problema de condiciones solamente, es de pensar cómo nosotros logramos una salida más allá, porque estas medidas sanitarias totalmente correctas, totalmente correctas, tienen implicancias del punto de vista social, sin duda alguna. La llevo un momento a temas municipales. ¿Cómo exintendenta de Montevideo, cómo ve el desarrollo de la campaña? Y también esta pregunta que ha surgido ahora en los últimos días, que es si no debería, en este contexto de emergencia sanitaria, aplazarse, postergarse las elecciones de mayo. Bueno, creo que eso es un tema en los que tenemos que hablar todos. Yo escuchaba ayer a Miranda, el compañero presidente del Frente Amplio, luego de las reuniones que sostuvo la Corte, entender, es decir, que deberíamos todos buscar ponernos de acuerdo, es decir, para una postergación. Esto tiene límites constitucionales, es decir, que seguramente sabrán abordar los entendidos de esto, ¿verdad? O sea, obviamente que todas las actividades de campaña están todas suspendidas, pero eso sería lo de menos, porque hoy hay medios alternativos para hacer campaña. El tema es si no existen condiciones, como plantea la Corte Electoral, para armar la elección. Entonces, bueno, es decir, estamos frente a un hecho objetivo que tenemos todos juntos la obligación, por eso la Corte Electoral le plantea a los partidos políticos la responsabilidad de llegar a acuerdos y ver cómo se resuelve esto, porque es constitucional la fecha de realización de las elecciones y además también es constitucional el mandato de los que están ejerciendo como intendentes o como ediles departamentales. Y en cuanto a la campaña en sí, por ejemplo, Laura Raffo, la candidata de la coalición, por ahora viene haciendo una campaña en la que se viene centrando en la presunta omisión u olvido de los gobiernos frente amplistas en la periferia, en los asentamientos, algo así como centrándose en un presunto olvido del Frente Amplio de los más desprotegidos. Usted formó parte de las gestiones frente amplistas. ¿Qué opinión le merece esta campaña que viene llevando adelante Raffo y sus argumentos? Bueno, es decir, la campaña de Raffo es la campaña de Raffo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra campaña y que esa apreciación es falsa. Creo que desde esa época, desde el año 95 a la fecha, pero desde el 90 cuando asumió Tabaré Vázquez, si hay algo y si hay acciones en las que no solamente no es solamente lo hecho, es lo dicho, es decir, mucho insistimos en la necesidad de la solidaridad, hablando que la mayor parte de los recursos se destinaban a las zonas de la periferia, más allá que no eran los que más aportaban. Entonces, desde ese lugar, creo que hoy, desde los planes de saneamiento que se han desarrollado, es decir, donde Montevideo tiene el 93% de saneamiento, pensamos que en la zona de Piedras Blancas no se iba a llegar hasta el 2024 y hoy se están ejecutando las obras de saneamiento, que son las más lentas, las más caras, porque va llegando a zonas con menor densidad urbana, o desde los espacios públicos, ¿verdad? Es decir, yo a veces, yo comento, ¿no? Ustedes saben que hoy parece que Casavalle fuera un terreno en disputa, y de verdad que hay un trabajo que se viene desarrollando desde hace años, por parte de la Intendencia de Montevideo, convocando a todo el gobierno nacional. Fui parte y sigo siendo parte del plan de la cuenca de Casavalle. Hizo 10 años el año pasado en que se instaló la necesidad del plan, se comenzó a elaborar el plan y se comenzaron a ejecutar obras imponentes. Entonces, yo invito a que alguien me diga si la plaza de Casavalle no es un espacio público de la mismísima calidad que el Parque Liber Sereni. Y sin embargo, escuché inclusive en los análisis que se hacía alguna persona del entorno, no de la candidata, de si era necesario o no haber hecho esa plaza que costó $2 millones. Es decir, en la periferia, calidad igual que en el resto. El espacio público es el espacio democrático, es el espacio donde se encuentra la gente. Muy bien. En esa misma zona se hizo el Centro Cívico Luisa Cuesta, donde está todo todo el Estado presente. Está el Ministerio del Interior con la cédula de identidad, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia. Están programas que son en conjunto, o eran en conjunto, entre el Ministerio del Interior, la Intendencia, el municipio, el MIDES, está el Ministerio de Vivienda conjuntos, todos en un centro cívico destinado a una zona, como existe igual en Tres Ombúes, en la otra punta, en el oeste de Montevideo. Entonces, inversiones de calidad, pero con aquello que me enseñó Mariano, que se trata del urbano y lo humano. Muy bien, diputada por la 1001, Frente Amplio, Ana Olivera, muchísimas gracias. El botón, vio, discúlpeme. Sí, la parte municipal, bueno, son años también, ¿no?, en la gestión municipal, uno lo entiende, departamental, mejor dicho, ahora, ¿no? Sí, departamental, y además impulsora de lo municipal. Creo profundamente en la descentralización y en la participación ciudadana. Podremos conversar largamente en otra oportunidad. Ana Olivera, gracias. Un saludo cordial. Igualmente para ustedes. Este espacio fue una presentación de Óptica Brioso. Te esperamos para ofrecerte los mejores productos en lentes de receta, sol y lentes de contacto. Teléfono 2902-5051. Primera mañana en Urbana. Comprá directo en las mejores tiendas de Estados Unidos sin intermediarios. Regístrate en gripper.com.uy. Envía tus compras a tu casillero en Miami y recibilas en Uruguay. gripper.com.uy. SBI Seguros es la compañía de importantes instituciones financieras nacionales e internacionales. SBI Seguros es la compañía detrás de grandes centros comerciales. SBI Seguros es la compañía de las principales marcas globales presentes en Uruguay. Hablemos. Todos podemos tener seguros de clase mundial. SBI Seguros Uruguay, miembro Fairfax Group, Canadá. Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente. Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente. Naturalmente. Conectarse a internet ha evolucionado desde que sonaba así hasta el Wi-Fi que ahora suena así. Conectate con el auto que no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Nuevo Onix con la conectividad del servicio OnStar y Wi-Fi 4G, motor turbo, tecnología Easy Park y mucho más. Cuando buscas conectarte al auto que viene a cambiarlo todo, con Chevrolet encontrás nuevos caminos. Chevrolet, find new roads. La primera mañana de la primera radio. Contacto telefónico. Hablemos de un aspecto de esta crisis del coronavirus que pasa un poco inadvertido. ¿Qué ocurre con el sistema carcelario? Porque allí tenemos la mayor aglomeración de personas, ¿no? Muchas de ellas con alguno de los factores de riesgo, como puede ser la edad avanzada, y por supuesto, muchos con algún padecimiento respiratorio. Y no tienen alternativa a cambiar eso en el corto plazo, no, y es voluntario. No hay ninguna alternativa. Ese es el gran tema. Y bueno, la pregunta es: ¿cuál es el estado de situación sanitaria en las cárceles? ¿Qué medidas se están tomando o se pueden tomar para evitar que el coronavirus llegue hasta ahí y contagie a una población que está en una situación muy vulnerable? Bueno, lo vamos a conversar en estos minutos con el doctor Daniel Márquez, coordinador de la ONG Nada Crece a la Sombra, cuya actividad está justamente en el sistema carcelario uruguayo. Daniel, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, un placer estar con ustedes. Buen día, mañana. ¿Qué tal? Una primera evaluación, si pregunto, ¿cuál es hoy el estado de situación y qué tan vulnerable puede llegar a ser el sistema penitenciario a una infección de este estilo? ¿Cuál es la respuesta ahí? Bien, la situación, entiendo que se están siguiendo los pasos que se deben de seguir. Nosotros estamos exhortando a acompañar el protocolo del INR y ACE. Entendemos que está a la medida de la situación. Y en cuanto a la segunda pregunta, entendemos que la población privada de libertad siempre estuvo en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, y hoy es una de las poblaciones que tenemos que cuidar, porque recordemos que las condiciones del ambiente de la cárcel son las propicias para que se multiplique el virus, ¿verdad? Ambientes que no tienen luz, que no hay ventilación de aire, aglomeración de personas, personas que están muchas veces mal comidas, con padecimientos crónicos, con muchas situaciones de salud que la hacen tener aún más chances de tener la enfermedad. Hoy al público en general, la mayoría de los expertos le recomiendan, por ejemplo, esta estrategia de el aislamiento social. Sin embargo, la población en la cárcel vive un aislamiento social y de hecho, por ejemplo, el régimen de visitas es una de las pocas cosas que dentro de todo les permite tener un contacto social con sus seres queridos. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí también hay un riesgo de que venga un contagio de coronavirus desde afuera. Sí, nosotros valoramos eso en forma muy profunda con nuestros compañeros, también con las autoridades y también con expertos. Para tener una valoración de esto hay que tener una valoración global del sistema. Las visitas muchas veces son el único sostén que tiene la persona privada de libertad para subsistir en el día a día. Son las personas que llevan los insumos de, me refiero de todo, de higiene, de alimentación, de todo, y también para la salud son muy importantes, sobre todo para la salud mental. Recordemos que vivir el encierro es un factor de riesgo para la salud mental de todas las personas, más en el ambiente de la cárcel. Entonces, ahí hay que poner en la balanza, hay que hacer una selección de las personas que visitan, las personas privadas de libertad. Claramente no puede entrar ninguna persona que corra algún riesgo, que tenga síntomas, ni mujeres embarazadas, ni niños, ni niñas. Y se le toman medidas como la temperatura, medidas del ambiente. Las visitas son todas afuera, al aire libre, donde corra aire, haya luz solar. Nosotros entendemos que las visitas hoy se deben de mantener con esos criterios y lo más importante que sea una visita por persona privada de libertad. Ahí creo que pondríamos en equilibrio el ni cortar de todas las visitas, que sería algo muy grave, también muy grave para la seguridad y para la salud, y no dejar la visita abierta 100%. Y hay mucha colaboración de las personas privadas de libertad y de sus familiares. ¿Qué pasa con las personas privadas de libertad que tienen algún tipo de enfermedad, que tienen algún tipo de situación que los ponen en un riesgo especial? Pienso, por ejemplo, en las personas que pueden tener VIH, pienso personas que pueden haber padecido, por ejemplo, no sé, neumonía, tuberculosis. ¿Qué consideraciones especiales hay con los que ya tienen estas complicaciones? Bien, básicamente ahí se deben extremar los controles y nosotros entendemos que es una muy buena oportunidad para revisar las penas de las personas privadas de libertad, cuánto les falta para cumplir la pena, cuál es su situación en cuanto al delito, cuál es su situación en cuanto al riesgo de seguridad para el afuera, la situación de salud y evaluar medidas alternativas a la privación de libertad, que hay varias, ¿no? Podría ser la prisión domiciliaria, podría ser tobilleras, podría ser varias. Pero nosotros, en el trabajo que hicimos, que fue muy exhaustivo de recorrer todas las cárceles del país y hacer un diagnóstico de salud, realmente todos nuestros compañeros y compañeras, pero particularmente yo desde la visión de salud, volví muy preocupado de que vimos a todas las mujeres, por ejemplo, privadas de libertad, y vi situaciones de salud que no se pueden sostener. Hay mujeres añosas privadas de libertad que viven en alguna situación de discapacidad, por ejemplo, que no se pueden desplazar, y personas que tienen problemas respiratorios crónicos graves. Entonces, y que realmente, desde una valoración que hablar es subjetiva, pero hay instrumentos para hacerla, no están en condiciones de vivir la privación de libertad y mucho menos en este momento, en esta situación sanitaria. Márquez, estamos mirando al mundo de cómo se maneja en esto de la crisis sanitaria. Si miramos los sistemas carcelarios de los países que ya están afectados, ¿hay algo que pueda llamarle la atención de que se ha hecho en cuanto a flexibilizar medidas que usted estaba planteando como posibles? Sí, mirando el sistema carcelario, sobre todo internacional, creo que los resultados han sido muy negativos cuanto más restrictivos se ponen con la privación privada de libertad. Me refiero más restrictivos, por ejemplo, a las visitas. Los países que cortaron la visita 100% tuvieron muy malos resultados. Por eso el camino y la exhortación a tener una visión global del sistema y no solo una visión parcial, por ejemplo, vinculada solamente a la salud. Acá la salud tiene que interactuar con otras visiones. Y sí, y otros países que, por ejemplo, no tienen personas aglomeradas y que, por ejemplo, buscan medidas alternativas, tienen mejores resultados. Pero eso no solo en la situación del coronavirus, la situación en general. Los mejores resultados son cuando a las personas le damos, sí, una pena vinculada al delito, pero no que esa pena sea en el encierro con condiciones que todos ya conocemos y hemos denunciado desde nuestra organización. ¿Y cuál puede ser el potencial costo económico de que, bueno, nos encontráramos con un contagio de coronavirus en el sistema carcelario, tomando en cuenta que la posibilidad de contagio se vuelve mucho más grande que en la que podemos encontrar fuera de las cárceles? Sí, más que el riesgo económico, que también va asociado, ni que hablar, el riesgo sanitario. El riesgo sanitario de que eso ocurra sí puede ser muy alto. Por eso se están tomando todas las medidas. Por eso también, desde nuestra visión y desde donde podemos aportar, también estamos colaborando para que eso no ocurra. Pero también entendemos que tiene que haber una visión de que los insumos puedan llegar todos, de priorizar la situación de la cárcel. Aquí hay una cuestión de riesgo y priorización. Si miramos las poblaciones de riesgo, ni que hablar, aquí hay una población de riesgo que tiene una latente situación que puede ser de alarma. Eso requiere que todos y todas estemos mirando hacia ahí, que entiendo que no es lo que está ocurriendo ahora. Entiendo, bien ustedes lo decían al inicio de la nota, sí las autoridades que están con la responsabilidad directa de esta situación, pero no hay una visión global de que aquí tiene que estar la priorización. Creemos que por ahí va el camino y la priorización también tiene que ser económica. Y es importante. Para los insumos. Es importante la presentación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario en su informe, ¿no? Que está a días de presentarse, ¿no? Sí, estamos siempre en contacto. Para nosotros, Juan Miguel Pentito, el comisionado parlamentario, es una persona que recorre los lugares, conoce directamente de primera mano cómo es la situación. Entendemos que es sumamente importante, siempre estamos atentos a sus informes. De hecho, muchos de sus informes son los que han hecho muchas veces el foco activar lo que está ocurriendo y activar la cadena que, a mi entender, ya debería haber sido activada en cuanto a esto que decía de una visión global de la sociedad, de que hay que poner un pienso y recursos económicos para las personas privadas de libertad por el potencial riesgo, ¿verdad? Doctor Márquez, la última. ¿Ha notado algún cambio en la gestión carcelaria con el cambio en autoridades del Ministerio del Interior y el recambio general de autoridades? En realidad el tiempo ha sido muy corto. Muy poco. Parece que hubiesen sido años, pero en realidad hace muy pocos días que asumieron. Sí estamos en contacto y sí, en algo puntual que les puedo decir, acordamos plenamente con la decisión del INR respecto a las visitas y estamos en coordinación. Eso sí está ocurriendo así. Y bueno, y el trabajo conjunto, aquí entendemos que todas las personas tenemos que estar con el foco donde hay que estar, que es en la salud de los más vulnerables. Y estamos hablando de las personas más vulnerables, entonces aquí, independientemente de cualquier situación, cambio de autoridades, lo que fuera, tiempo, tenemos que estar todos con el mismo objetivo. Bien, era el doctor Daniel Márquez, coordinador de la ONG Nada Crece a la Sombra, abocada al trabajo con la población carcelaria. Muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Ha sido un placer compartir con ustedes parte de la mañana. Un abrazo. Hasta luego. La primera mañana de la primera radio. Primera mañana en Urbana. 8 de la mañana, 52 minutos, recién lo decía Márquez, la intensidad. Uno parece que este gobierno tuviera ya meses o algún año de gestión. Lleva 18 días con esta jornada. La primera semana en el primer programa, en el segundo programa, creo que era, de séptimo día, estuvo el secretario de la presidencia. Álvaro Delgado, sí, Delgado, me acuerdo, decía, perfecto. Pensar que hoy es el séptimo día, ¿no? Coincidiendo con el nombre, sí, de gestión. Parece que fueron meses por la intensidad de la ley de urgente consideración, sí, las tarifas y demás. Y ayer, el otro domingo, ¿no? Que estaba Alfie, eran 15 días y con todo el agregado del coronavirus y las implicancias que eso tiene desde el punto de vista sanitario, económico, social, parece que hubieran sido meses. No, parecen meses, sí. Y la verdad es que además de que hay mucha información y mucho desarrollo por parte del gobierno, también surgen todos los hechos políticos aledaños, ¿no? La respuesta de la oposición, que también está muy activa. En fin, los movimientos sociales. Hay tanta cosa pasando que sí, parecen meses. Una de las cosas que se pusieron en movimiento fue la ley de despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. El ministro Javier García, ayer en conferencia de prensa, hizo una evaluación de los primeros días de vigencia. Quiero decirles que La primera conclusión que sacamos es un despliegue superior al que les habíamos comentado la última vez que estuvimos aquí. En el día de ayer y hoy nuevamente, obviamente, están desplegados en territorio 1.209 efectivos de las tres fuerzas, casi 800 del Ejército Nacional, 300, números redondos estoy hablando, ¿no? 300 de la Armada Nacional y 100 largos, típico largos de la Fuerza Aérea Uruguaya, números redondos. Hoy es el segundo día, la conclusión, la evaluación de estas primeras 24 es extremadamente positiva. También les digo, superior a las expectativas que teníamos. Porque uno puede tener la expectativa del el tipo de despliegue que se va a realizar. Porque lo veníamos del Ministerio de Defensa trabajando durante todas las semanas previas desde que asumimos y antes de la asunción con los comandantes y con los oficiales de las tres fuerzas. Pero hay una parte que no se conoce hasta que se despliega, que es la respuesta que tiene la ciudadanía, que tiene los vecinos y quienes pasan por estos puntos. Y la verdad que ha sido extremadamente positivo por la recepción, por la cercanía que tuvieron los uruguayos. Se dio a conocer el protocolo para la prevención del coronavirus e implementarse para el transporte de pasajeros. Ayer también en conferencia, después de reunirse con el presidente de la República, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Heber, decía lo siguiente. Detalle de las medidas del transporte interdepartamental, como también el metropolitano. Va a haber una coordinación del director de transporte nacional con el director de transporte y movilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, también con los otros directores de transporte de cada una de las intendencias, para ir coordinando acciones, para ir ayudándonos en lo que puede ser la prevención. Por ahora son medidas de higiene. Naturalmente, creo que es de responsabilidad nuestra ir previendo escenarios futuros que no nos agarren de sorpresa o quizás sin previsión de lo que puede ser, en este caso, que se expanda la enfermedad y que tengamos que tomar otro tipo de medidas. Por ahora no hemos tenido que tomar medidas de corte o de aislamiento de ningún departamento y esperemos que no la tengamos que tomar en el futuro. Todo dependerá del éxito que tengamos en la contención de la epidemia. En ese sentido, estamos previendo todos los escenarios para que no nos agarre de sorpresa lo que en otros países lamentablemente ha pasado, que es de golpe crece la difusión y el contagio. El cierre de fronteras se ha tomado como una decisión en el día de ayer. Nosotros estamos implementando que esto se esté dando. Por suerte, la presencia de militar en los pasos de fronteras se está ayudando mucho. Y naturalmente tener la comprensión de lo que es la convivencia que tenemos en la frontera terrestre con el Brasil, básicamente, donde tenemos ciudades binacionales. Bueno, la promesa, Raúl, de hablar un poco de los cuidados de limpieza, de teléfono, notebook, laptop, despertó mucho interés en la audiencia e incluso gente ya está enviando sus propios consejos. Por ejemplo, voy a leer un mensaje al azar. Mónica: el celular se limpia con alcohol isopropílico y se atomiza a los oyentes para que se acostumbren a descalzarse de entrada a las casas. Bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, por su sigla en inglés, que dependen de la agencia estadounidense encargada del área sanitaria, remarcaron que hasta el momento no ha quedado todavía documentada la transmisión del coronavirus a través de las superficies, pero de todas formas recomiendan allí tener precauciones. Y hablan de limpiar y desinfectar sin dañar los dispositivos. Estas comisiones explicaron que existe una gran diferencia en los procesos de limpiar y desinfectar. A partir de la limpieza se retira la suciedad y se reduce el número de gérmenes. En tanto, con la desinfección, las personas consiguen matar a muchos de los gérmenes que aún sobreviven después de la limpieza. Así la que es desinfección. La limpieza, primero límpielo y después lo desinfecta. Bien. Las recomendaciones de los fabricantes a la hora de la limpieza. Apple recomendó en su sitio web apagar el teléfono, retirar todos los cables antes de limpiarlo. Obvio, ¿no? Luego, utilizar una tela con tratamiento antipelusa, por ejemplo, la que suelen regalar en ópticas. Claro. Para comprar, cuando compran los lentes, ligeramente humedecida para retirar la suciedad. Samsung sugirió realizar la limpieza con una tela suave, seca y solo humedecer una esquina de la tela en un poquito si es necesario. Según Samsung, en este último caso se deben hacer movimientos de arriba abajo y luego pasar la esquina seca para retirar la humedad. Bueno, nada muy loco, ¿no? Uno se lo esperaba, pero está bueno tener la recomendación sí. oficial. Ambas compañías recomiendan no recurrir a productos de limpieza y Apple también desaconseja los que aplican aire comprimido para no dañar el celular. Ah, ¿no? No le aplique el sí, compresor sí, de, no, del no taller juega, para no, eso. No juega. Lo ideal para desinfectar, según Apple, los usuarios pueden utilizar pequeñas toallitas húmedas que posean un 70% de lo que decía nuestro amigo oyente, alcohol isopropílico para las superficies exteriores, y es aconsejable comprar también algún protector de pantalla para poder limpiar el dispositivo con mayor tranquilidad y no desgastar la pantalla. Y lo mismo ocurre para las notebooks, ¿no? Hay productos de limpieza para superficies electrónicas, ¿no? Ay, sí, yo veo que en tiendas electrónicas suelen venderlos, que son bastante sencillos. Parece las cuestiones electrónicas, Raúl, no llevan mucha complicación a la hora de ponerles un producto, ¿no? Que no le vaya alcohol, a echar un... agua, sí, no tiene mucha... No hay que hacer inventos raros. No le ponga una antigrasa que usa para la cocina, no le ponga el celular ni a la computadora, ¿no? Porque si no, lo va a perder. Les recordamos que el Banco República alertó del cierre temporal y algunas sucursales que no son menores, en Convención, en Villa Biarritz, en Positos, Boulevard España y Roque Gracera, en Aguada, Boulevard Artigas, Prado, Carrasco, Parque Rubel de Montevideo, no atienden al público. Olvídense. Solo los cajeros automáticos y las buzoneras van a estar funcionando. Y en el interior, la de Tacuarembó, Terminal Mercedes, Terminal Shopping Paysandú, Colonia Valdense y Punta Shopping de Punta del Este y el Campo de Maldonado tampoco atienden público. Esto en el Banco República. ¿Cómo va a pasar el resto de la jornada un robot? Guardado. Bueno, voy a pasar un minuto por la feria que tenemos acá en la calle Blanes, tomando los recaudos de no juntarme. Vio que ya hay... Un metro de distancia, tranquilo, como si nada. Un metro de distancia de los demás de los feriantes y las demás personas. Y voy a ver si se cumplen de... Claro, capaz que la lluvia ayuda, pero solo pueden estar los puestos de alimentos. Exactamente. No los que habitualmente pueden vender plantas o productos de almacén y demás. Habrá que ver si se cumple de ropa o de otras cosas, ¿no? Y el resto del día, guardado. Guardado con esta lluvia y con unas tortas fritas a mi diestra y a mi siniestra. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. ¿Nos recordamos mañana? Mañana mismo. Que pasen bien, cuídense. Chau. Primera mañana. De 7 a 9. Por El Espectador. 8:10 AM. Y Urbana. 92.5 FM. Con el debido respeto, Organización Salón ahora brinda también servicio privado de cremación. Consulte por el 0800-1895. Salón, asociada a Previsión. También con salas en el centro. En Rincón de Tranquía, Rincón de Pando, Rincón de Tres Cerros y en todos los rincones del país, la segunda cuota de la patente de rodados vence el 20 de marzo. Hay bonificación del 10% por pago en fecha. Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito. SUSIBE, un país, una patente. Congreso de Intendentes. Baño & Company presenta la Baño Annual Sale. Baño, palabra italiana que significa baño, aunque también encontrarás productos para toda la casa. Annual, expresión anglosajona, llámese oportunidad que se da una sola vez al año. Y Sale, descuento, oportunidad, oferta, ganga, o como quieras llamarlo. Llegó la Annual Sale de Baño & Company. Del 14 al 23 de marzo tenés cientos de productos al costo. Grifería, cerámicas, porcelanatos, muebles de baño. Encontrá la gran carpa de descuento frente al aeropuerto de Carrasco. Baño & Company. Tu búsqueda siempre termina acá. Patricia Wolf rinde homenaje a Marta. Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como: se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo. Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante. Ay, ¿cómo hace? Me da un vértigo. Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que... ¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio! Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo. Pero parece que tuviera 8 brazos. Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada. Darwin adelantado en el día. Levantó la mano el payaso numerito, señor. Levantó la mano y miró cuál es línea. Sí. Y hasta Norsil. No me di cuenta. Sí, 15 minutos Norsil. 16. Queda adelantado, amigos. Pero no se preocupen porque me voy a ir antes también. Me tengo que ir 8:35. No, 9:35. 8:35. No, se puede ir 8:35. 8:35 de Chile. Ya llegué tarde entonces al lugar donde tenía que ir. Sí, está bien. No es algo raro en usted, ¿no? No, pero me parece que es un poco inoportuno en este caso, porque resulta que tengo que ir a un casamiento ahí, señor. Va a romper su confinamiento para ir a un casamiento en este momento con los antecedentes. Mire, recién escuchábamos a Facundo. Ya me está acosando moralmente. Sí, señor. Ya está preparándome para el clima hostil que va a haber en esa vuelta, porque es una cosa que todos los cagones con wifi, que además están todos en contra del casamiento, te miran como si estuvieras quemando gente, ¿verdad? En una pila. Es impresionante, como si estuvieras tirando niños un volcán, que yo repito, es algo que deberíamos hacer en breve, porque me parece que los dioses no están contentos con nosotros. Es una cosa que estoy interpretando más o menos a partir de esta situación global en la que estamos inmersos, ¿verdad? Sí, pero van a mirar. Tienen la suerte que por la peatonal Sarandí no va a circular mucha gente porque llueve, más toda la gente que está confinada. Dio las coordenadas, Darwin. Porque si no, No me mira mal, señor. No, si ayer no se dijo feria. Casamiento. Bueno, fíjese. Bueno, casamiento. Ayer fui a la feria. A no ser que pague esa parte, ¿no? No, es un búnker. Ah, no es ahí. Ah, no es ahí. Es encerrado, señor. Es encerrado. Se pagó una jueza que se la va a llevar con los ojos vendados hasta el lugar, señor, para que no sepa dónde está casando, porque no queremos que nadie dé ningún tipo de dato, ¿verdad? De dónde nos encontramos, porque sabemos que es una actividad tremendamente peligrosa para hacer en estas épocas, porque está lleno de gente, de creyentes fanáticos en el coronavirus y de ateos del casamiento. Y esas dos tribus juntas nos pueden terminar linchando a todos, señor. Podemos terminar como en un casamiento mexicano. ¿Vio cómo terminan a veces? Sí. Que se pone linda la fiesta y terminan todos muertos. Llegan una y ya, con una metralleta y ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y bueno, y podemos ser los primeros. Entonces lo que, las medidas del caso que tomamos fue el casamiento en un lugar secreto que nadie sabe. Yo no sé dónde ir todavía, señor. Ajá, a mí se me va a pasar a buscar un remis y me va a llevar a algún lado, ¿entiendes? Ah, mire qué bien. Es todo secreto. Sí. Bueno, me da tranquilidad. Espero que le hayan avisado a la novia. Somos 7 igual, tampoco es que sea mucha gente, ¿entiendes? No es aglomeración. No es aglomeración, señor. No es ilegal. Es clandestino, pero no es ilegal. La aglomeración tampoco es ilegal, es no recomendada. No, es ilegal, señor. No. Larry ya salió a disipar, me parece. Bueno, pero no es ilegal. Hasta que no haya medidas prontas de seguridad, no es ilegal. Hay medidas prontas de seguridad, señor. Lo declaró Curuché. ¿Qué cosa? Curuché no pidió eso, las medidas prontas de seguridad. ¿Qué pidió Curuché, señor? Curuché le estaba exigiendo al gobierno nacional, señor, del informativo. Sí, yo me enteré que estaba Curuché todavía, la intendencia me había perdido, y de hecho las autoridades capaz que están hasta fin de año, de la intendencia, ¿no? Capaz que Candia se queda hasta fin de año. Bueno, eso es una cosa que yo le quería decir hace una semana, que para mí hay que dársela a Martínez, ya está, me parece. Claro, que si es la de él esta, ¿no? Que por lo menos hasta fin de año, o usted dice dejarla ya, que gane. Que asuma Martínez ya, hay que suspender las elecciones municipales, señor, se lo digo ahora, no tiene sentido. Claro. Declara intendente a todos los que van primero en las encuestas, punto. En plena paranoia del coronavirus y plena londemia esta, locodemia esta que estamos, señor, en que la gente no puede salir a la calle y que la gente ya te mira mal, vas caminando por la calle y la gente te mira como si llevaras un como si estuvieras envuelto en un tapado de dinamita, prácticamente, ¿verdad? Y en tanto, sí, porque te mira con cara irresponsable, nos querés matar a todos. Y somos todos somos hombres bombas, señor. Ahora entiendo por qué se hacen explotar al final los talibanes, señor. Porque con la gente mirándote así, llega un momento que apretás el botón, ¡boom! ¡Toma! Ahí tenés, te lo buscaste, profecía autocumplida. No es el cinturón explosivo, es la estigmatización. Exactamente, señor. El cinturón explosivo, el hombre que lleva el cinturón explosivo, no sabe si se lo va a hacer explotar. Pero lo miran con tanta acusación, tanta mirada punitoria, tanta opresión. Que le oprimen el botón. Explotar, señor, claro. Es así. Yo la verdad, para mí es como los tiburones. Si uno les hace nada, ellos no se te explotan al lado. No te muerdes. Los tiburones no se explotan. Me refiero a que la parte esa de que no le hace nada, ¿entiendes? Sí, correcto. Que si no lo judía, es como la cabeza. El tiburón no es de comer seres humanos en general. No, sí, todo el tiempo. No sé, que ande con hambre, ande medio desesperado, ande medio acorralado. Si están a su alcance, exacto, señor. El tiburón, solo cuando le quedan a mano se los come. Le gusta la foca, al tiburón, le gusta otra cosa. Antes los revuelca por el piso y eso, señor, por el fondo del mar y todo eso. Pero a lo que íbamos es que... ya no me acuerdo. Ah, sí, que hay que suspender las elecciones municipales, señor. Están en eso y seguramente. Departamental y municipal. Bueno, la Corte Electoral ya dijo que no puede garantizar el proceso. Así necesita que... una ley, pero. La Corte Electoral no puede garantizar casi ningún proceso. ¿Cómo que no? Viene garantizando los actos eleccionarios. Siempre dice eso, quieren plata, siempre dicen lo mismo. No es el caso. Antes de los procesos dicen eso porque quieren plata, yo los conozco. Me caen bien, está bien que pidan plata, es un buen momento para pedir plata. No le van a dar, es un buen momento para negar plata también, señor. Es un gran momento para negar plata. No hay forma de darle plata ahora. Por eso, no le van a dar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, señor? No le van a dar y no van a hacer las elecciones. Y yo lo que digo es que se lo hemos por ganado a Martínez ya. Si no tiene sentido. Es una elección sin sentido, señor. Quedó completamente vallada de significado. Una vez que se pusieron después de las nacionales, otra cosa que está mal de todo este sistema electoral que tenemos, que después de las nacionales queda vacío, señor. No tiene... y está lo mismo que en las nacionales, prácticamente. Y no puede haber competencia, señor, porque ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Cose? Espantosa esta administración. Sáquenlos de una vez. Fuera Martínez, fuera Frente Amplio. Vamos con el otro Frente Amplio. ¿Qué va a decir, señor? Sí, pero ahora se desvirtuó de una forma insólita ya, ¿no? No pueden hacer campaña, ¿no? Igual ya no podían hacer campaña. Ahora por lo menos tienen una... un motivo sólido. Exacto, señor, una justificación para no hacer campaña. ¿No? Me parece a mí que están en un mejor momento del que estaban hace un tiempo. Sí. Bueno, estaba bastante, ¿cómo decirlo? Más allá del episodio, del momento que se eligió a Laura Raffo, y de algún momento del Frente Amplio, el comienzo del año, con el Partido Socialista y Martínez, después que está bastante chata la campaña. En Montevideo estoy hablando, yo no sé en el interior, en cada uno de los departamentos. Acá estaba chata la cosa. La gente tiene, perdón el exabrupto, ¿no? Achatada también, ¿no? La voluntad democrática. Tiene la voluntad democrática por el piso, ¿sí? Estamos arrastrando la credencial. Haciendo surcos en el pavimento con la credencial. Y hago un paréntesis y pido que me tiene achatada la gráfica del achatamiento de la curva de crecimiento de la curva, pandemia. Me mandan una vez más cómo se debería achatar el flatten, no sé qué, de la curva de que en con inglés, las hipótesis de los modelos. En inglés o en español, no, lo que me tiene achatado la curva es. Es el momento de los estadísticos, señor. El estadístico es teórico. El estadístico no es científico, ese es el problema, señor. No estamos ante un científico. Ahí empieza la confusión. Pero en otro orden de cosas, señor. Sí. ¿Qué les iba a decir? Perdón, lo corté yo, contra las elecciones. Tengo que irme a un casamiento, señor, porque yo estoy temprano. Sí, usted habló de Curuchet porque Curuchet sugirió que estaba de acuerdo con el Sindicato Médico del Uruguay que ayer pedía una cuarentena general. Dijo que estaba de acuerdo. Estamos esperando que el gobierno le ordenó al gobierno. También hay que entender. Era un diálogo de Curuchet. Que como no lo cacheteó el Enrique, el cachete Per, se cree que es inmune. Usted vio el momento, porque era el periodista de policiales con Curuchet. Yo pensé que el no, coronavirus me lleva. No, no, pero tenía razón el sí, periodista. Sí, tenía policiales. Razón el periodista de policiales. Hizo un alto y le dijo, pero usted le está exigiendo al gobierno sí. que pare todo, porque no. Ahí, no. Sí, en realidad lo que Curuchet estaba diciendo, exigiendo eso, era lo que necesitamos algunas autoridades es orden de todo o nada. Bueno, las autoridades también tienen que manejarse, porque las autoridades departamentales también tienen cierta como digamos, autonomía justamente para decir este tipo de cosas en las ferias y demás. Tomate alguna atribución vos. O que estaban momentánea. Con esto, si cerraba la feria, no cerraba la Exacto. feria, o que abrían, en qué puestos pueden abrir. Parece que el de naranja y tomate sí, pero Boñato ya no es una necesidad de primera instancia, señor. No se diferencian así los puestos. Sí, es así, señor. Parece que lo de primera necesidad sí. Boñato, nadie necesita comer Boñato. ¿Cómo que no? Es una fuente de alimentación importante para el uruguayo. Ay, nadie ha sobrevivido ninguna crisis a puro Boñato, señor. Y te genera muchos gases. Pero y las flatulencias sí. También son una fuente de contacto del coronavirus, señor. Toda cosa que salga por el trato respiratorio, por cualquiera de los tratos respiratorios, el ano respira. Todos saben que el ano respira. No, sí, cualquier sí, cosa. Señor, eso, ¿cómo no? Respira. Hay respiración anal. Es una película que habla muy bien de eso y que ahora está muy alto en Netflix. Señor, en tendencia de Netflix, respiración anal, anote. Recomendación. Qué disparate. ¿Está? Este, sí. Y entonces aparece ahí diciendo de la feria. Yo ayer fui con mi hijo hipotético a la feria, ¿está? Ajá, bien. Ah. Fue ese un poco. ¿Por qué fue con el niño? ¿El qué? ¿Por qué fue con el niño, Don? Está contraindicado. Y venía a darle voz al niño, pelotudo. Bien contestado. Payaso, porcentaje. Vení, bien, porcentaje. ¿No tenía vení. Con quién dejarlo? Vení, payaso de mierda, agarrale vos al niño, ¿eh? No tenía con quién dejarlo. Es saludable que el niño salga. Porque todos los crackers dicen de lo hacker con los niños, no sé qué, no vienen y se ponen una nariz de payaso y agarran a los niños, ¿eh? Agárralo vos a mi niño. Dale, vení, Curuché. Dale, agárralo. Agárralo, llévate vos a mi hijo hipotético un ratito. Y entonces, sí. Me lo llevé porque lo tengo que gorear también. ¿Qué lo voy a dejar acá? ¿Todo el día metido acá adentro? No, deje un niño acá. Gastón Yosia recomendó una hora por lo menos de ejercicio activo para niños. Uno puede dos, tres días, un mes sin esa hora de ejercicio activo para niños. Bueno, es un daño de salud. ¿Cómo hace en Cáceres que yo tengo que tener un apartamento? Esos apartamentos son de 42 metros cuadrados. Subir y bajar escalera en el edificio. Bueno, no sabe. No sabe lo contenta que está la vieja del edificio, además con que lo va a subir y bajar escalera de acá adentro. Sí. Tienen que salir, no tener contacto con mucha gente, corran, van, vienen en el parque o en la plaza y corren y los metes para adentro. No, me miraba la vieja, apareció una vieja con tapabocas ahí en la feria. Un terrorista usted. Me miraba, pero como si fuera Bin Laden con un avión en la mano. Ya también con un avioncito de papel y una bomba brasilera arriba, o sea. Me miraba como si fuera Michael Jackson, un pelotero. Creo que me dedicó la mirada de acusación moral que tenía reservada a un exhibicionista en la parada del ómnibus, que al tiempo que muestra a su miembro se fuma un porro y saca ahora por celular para platicarle un aborto a su pareja. Ese calibre de mirada me disparó la vieja. Se gastó la mirada de plata conmigo. Porque estaba la mirada de plata para matar al vampiro, al sí. lobo, al lobo. No, el hombre lobo. Exactamente. Ella tenés una mirada de plata nomás para matar al hombre lobo y se la gastó conmigo, señor. Por suerte usted no es hombre lobo. Creo que puedo ir con mi hijo hipotético a robar un hogar de ancianos en este momento, ¿eh? Sí, sí. Pensé en hacer eso. Copar un hogar de ancianos con mi hijo hipotético como arma. Denme todo o lo hago estornudar. Sé cómo hacerlo toser. Tosé, hipo, tosé. Tosele al señor para que vean de lo que somos capaces. Tosele sequito. Exacto. Denme todo. Póngalo en este bolso. Vamos. La espica. Televisor de portero de 16 pulgadas también. Va. La pulsera del reuma. Celular Nokia en 2005. Todo en el bolso de mi hijo hipotético. Rápido. Antes de que estornude. Miren que antes de venir acá fuimos a un bar y nos comimos un fainaco de orillo con abundante pimienta. Va. Poniendo todo ahí. Y nos llevamos todo. Y están en tal pánico los viejos, que no se acuerdan de nada. Muchos viejos seniles, además, son pésimos testigos los viejos. Sí. Me parece que es algo impune. Está ahí la recomendación. Igual no lo use al hipotético ni apartamento para. Es una idea que se me ocurrió. Sí, sí, no use. No sé. A su hijo como arma. Una cosa es que lo saque a correr unos metros ahí en el parque y lo meta de vuelta para adentro. Pero viendo lo que genera, señor. Sí, genera. No, no, genera pero una mirada de acusación moral que... La verdad. Sí, que le están haciendo también algunos trabajadores y comerciantes que abren. Ayer hablé con una de ellas que abren su restaurante. Algo que no está prohibido, pueden disponer. ¿Hacerle una nota a un restaurante? No, no, pero hay un derecho al trabajo también, que mientras no esté prohibido, puede haber una condena, pero ya el juzgamiento moral permanente, la acusación, el insulto a aquellos trabajadores que están abriendo porque sobreviven del día a día. Si no cobran ese día, van a mandar a los trabajadores de seguro de paro, a los que tienen de empleados, sea 1, 2, 3, 16, como ha pasado. Y bueno, mientras no les prohíban trabajar, están atendiendo. Incluso muchos atienden con delivery y están abiertos también. Ayer se habló por parte de Curuchete de restringir la cantidad de mesas. Yo espero que no sea de apiñar más a la gente, ¿no? Claro, bueno, las medidas. Porque la medida de la feria vio que es restringir menos horas. De la feria es amontonar. Vamos a hablar con la gente de la feria. ¿Por qué menos horas? Porque no tiene una lógica, por lo menos que entendamos. No. Para que vayan todos los viejos juntos, Por eso. Todos los viejos juntos. Y ahí es donde soltamos guacho. Estampida, muerte, destrucción. Sí, claro, es como el toro en la corrida de San Fermín. Y acá me pasa que la primera. En la feria con todo lo viejo y tenés la corrida de San Fermín ahí, de viejos. Es espectacular, la verdad. Es una festividad que me parece que la vamos a poder exportar. Si tenemos una cámara panorámica viendo la corrida de viejos con un niño. ¡Ah! Con un niño y un dron sale. ¡Ah! Es espectacular. Me pasan un tuit de Sandra Zampa, que es la primera ministra de Bélgica, que dijo que el deporte al aire libre es salud con distancia de un metro y en zonas abiertas y que no juntándose gente es hasta saludable. Pero sí, hay países donde estamos reprimiendo a la gente que salía a correr. Es absurdo. Es que en España lo están multando. Claro, es a la absurdo. Gente que sale a correr sola. Están locos. Sí. Ayer multaron a un surfista, me pasan por estar en el agua. Estaba solo en el agua en España y lo multaron con 500 euros. El coronavirus de un pulpo. Claro, exactamente. Y viene de ahí, no viene del pangolín, no viene de uno de esos, no, un bicho medio acuático, con ala. No, medio un tatú mulita ahí, más. Tatú mulita, Sí, un bicho. El tatú mulita chino, ¿Cómo nos olvidamos todo el tiempo el nombre? Ahí viene el pangolín. Pangolín, ay. Pangolín, señor. Ah, pues, se lo dije yo. No, cuando está escuchando este programa, escuchando a Fablé. Cambie. Escuche. Sí. Escúcheme. Sí. Oiga. Atento. Oiga, señor. ¿Quién sale hoy? ¿Cómo que sale? ¿Quién sale hoy en la conferencia de prensa? Facundo Ponce León, en principio. No, Facundo siempre lo digo al revés. Aparicio. ¿No sale Delgado, no sale más? No, la rotación de la conferencia de prensa no está saliendo bien. ¿A quién le toca hoy? No sale bien cuando sale Delgado. Delgado está cansado, está agotado. ¿Te escuchó Delgado? Me escuché ayer, sí. No, está agotado, pero habla para abajo, ese es el problema. El final habla de la... con la piedra. Chovías con la piedra pegada al esternón, Delgado. No se entiende la mierda. No, el final de la del lunes y la de ayer fueron ya... Vos sos el rociado, vos te tienes que escuchar, no se entiende. Escucha Delgado. En las oficinas públicas, con medida transitiva excepcional de carácter preventivo... donde quedan excluidos los trabajadores cuyos servicios deban necesariamente ser prestados en forma presencial. Como los escribanos en las cosas de los cambios de inmuebles, señor. Sí, la compra de inmuebles. Nadie escucha nada, mijo. La contraparte impresente, pero eso. A ver, siga. Servicios sean categorizados indispensables de prioridad según cada jerarca. Y aquellos que se encuentren en uso de licencia médica ordinaria o extraordinaria. De la mañana de hoy se encuentra operativo el chatbot. Es un diseñado para responder consultas en relación al coronavirus. Un coso que hicieron los bichitos estos que se ponen en la computadora y comen del tupper, ¿cómo se llama? Se le puede preguntar al chabón qué carajo dijo Delgado. Sí. Por ejemplo, yo le puedo escribir al chabón. El chabón me sabe responder qué dijo Delgado. ¿Qué dijo que es usted, señor chatbot? ¿Es una mascota virtual? ¿Usted es un punto suspensivo? ¿Qué? Es un Tamagotchi. Chabón. ¿Y qué otra cosa se le puede preguntar al chabón, señor? Bueno, de todo, ¿no? ¿Se le puede preguntar sobre la feria, señor? ¿Cuántos viejos hay acumulados en la feria, por ejemplo, en este momento? ¿Qué hace una evaluación de la cantidad de viejos y dónde está geolocalizado los viejos en la feria? Le estoy preguntando. ¿Qué pasó con la geolocalización, chabón? ¿Qué pasa? ¿Sos medio buchón vos, chabón? ¿Qué chabón? No me contesta todavía. No, no le contesta. Me está ignorando el chabón. ¿No me contesta el chabón? Me está ignorando. Le tengo que poner si quiere información general. Sí, póngale, pregúntele dónde están. ¿Y se le dice hola al chatbot? ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están los nuevos infectados? Pregúntele, a ver si es buchón o no es buchón. No te puedo contestar eso. Todavía no están los georreferenciaciones. ¿No están los georreferenciaciones? No, todavía no están. Eso es una app. Ah, eso es espectacular. Esa la estamos esperando todo, señor. Me parece que solo está en la cabeza de Delgado. No, en Quiero Información General no me contacto. Le voy a poner tuve contacto con un caso. No, pero le puse así donde están los nuevos infectados, no me contesta. Hola tampoco me contestó, porque yo hay chatbots que me contestan el Lola. Tienen como, es un algoritmo bastante sencillo. Es fácil, no, además, Hola. No empezó a trabajar el chatbot. El chatbot en Uruguay empieza 9:30 a 10. Empieza el chatbot. Horario de oficina. Eso es la pendiente. Tiene horario de oficina. Ahora en este momento está sirviendo el café, charlando un poco con los otros chatbotes. Conversando con los otros chavotes de cómo le fue en sus días y bueno, y en sus vidas particulares y todo, y más o menos entre 9:30 a 10, 10:30 más tardar, te empieza a atender el chavot, ¿ah? Hasta ahora se está ahí como asentando en su jornada laboral. Me tiró una cosa que dice: se requiere el uso responsable de la aplicación. No lo tomo en serio. Con amarilla de los hola. No. Pará, chavos. Sí. Así no podemos establecer una relación. Póngale así no nos vamos a comunicar bien nunca, chavos. Si vos venís con la plancha bot, así, lo primero que tirás es una plancha bot al pecho. Uso indebido podrá dar lugar a las consecuencias de las acciones civiles y penales que correspondan. Te voy a romper todo, chavo, ¿ok? Pero yo elegí la opción, bien. Pregúntele al chavo si vio el video del cuidador y el personal trainer en Argentina, si lo vio, pregúntele. Que te vas a comer una de esas, chavo. No, Joel. No, ¿Dónde estás, chavo? ¡Da la bien. Cara! Cortá el diálogo, no le hables más. No le hables más. Con las manitos atrás de la espalda. ¿Qué sos? ¡Esto es un call center de República Dominicana, chavo! ¡Te vas a casar de cogote! ¡Da la cara, cagón! Yo te hablé bien. No discuta con el chatbot. Es un árbitro metal. Me mostró la amarilla. De apercibimiento verbal. Pero no se puede establecer. Pero yo te hablé bien, le puse quiero información general. ¿Dónde están los últimos? Tengo que decir consecuencias penales, Joel. Sí. No le hables más. Yo te hablé bien. Ahí me tiró otra. Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en una base de datos con la finalidad de una adecuada prestación de asistencia y servicios. Póngale buchón y corte. Me puso. Hola, soy el sistema de respuesta automática del MSP sobre el coronavirus. Sí, un poco tarde. Elegí la opción por la cual me contactás. Ahí le puse. Quiero información general. Y ahí está, podemos preguntar ahí. Primero la amenaza y después el hola. No sé cuál fue primero. Qué orden extraño, señor. Sí. Te invitamos a que visites la página del MSP con toda la información. Muchas gracias. Claro. Si querés información general, te manda a la página. En realidad, no te contacta el chatbot. Me mandó a la página, que es la que estaba por donde entré el chatbot. Es una trampa el chatbot para sacarse gente de arriba. Información general no es conmigo. Claro, ahí va. Te manda la información general de coronavirus.gov.uy y ya le aviso a la gente que la va a mandar ahí, a la página. Y no se pasen de vivo con el chatbot porque... La página es coronavirus.uy y en realidad te lleva a otra página del Ministerio de Salud Pública. Mal llevado el chavo. Sí, sí. Arrancamos mal la relación. Muy mal humor el argentero. Pero aparte, así está a las 9 de la mañana. No quiero saber cómo estás a las 6 de la tarde, chavo. No, la cantidad de viejas que van a ir en cana, porque la vieja le erra el botón, así que el chavo se pone loco, se pone para algo. Estás un poco paranoico, chavo. No te persigas. Y se va a pensar que le están tomando el pelo y todo, coso, riesgo penal, todo, la termina metiendo en cana a la vieja, señor. No. Hay que tener bien qué botón va a tocar uno. Se ve que el botón que más le contesta es cuando tuve contacto con algún... Que yo no le puse, ¿no? Que tuve contacto con algún infectado o alguno de esos botones más preocupantes. Pues si quieres información general, te deriva. Es andar al cine y andar a la página. Te manda otro chatbot. No te manda, te manda páginas. No te manda chatbot. Te manda a plan coronavirus.uy. En realidad las páginas son varias. Yo soy un chatbot. No estoy para perder el tiempo con casos menores. Eso es. Y más o menos. Te está diciendo con información general, por lo menos. No la va a tener para tan disponible. No lo sé. No, increíble. Sí. No le quiero preguntar más nada porque tengo la plancha en el pecho esa de arranque, ¿no? las consecuencias penales y civiles. Soy poco, mi preocupación es poca para vos, chavo, pero ¿quién te comiste, chavo? Sí, sí, para variar me metió usted en un lío. ¿Pero qué otro vos te comiste? ¿Eh? ¿Qué te comiste? ¿A qué Tamagotchi te comiste? Genio. Arrancó. Sí, sí, es el primer día de trabajo, hermano. Por eso, estás arrancando, recién y ya te comportás así. Sí. Oh. Hay que poner un venezolano, mijo. No. Alguien amable. Un venezolano no es un bot. ¿Eh? Un venezolano no es un bot. Un venezolano es una persona, ¿entiendes? Sí, claro. Claro. Usted dice cambiar el bot. Voy a tener que venezolar a esa persona, señor. ¿De qué me trata? No, ya tuvimos un episodio. Tengo una idea. Sí. Se me ocurrió una idea. Diga. El tinderiño. Ajá. Tinder para los niños. A ver. Es una app. ¿Tá? Sí, sí. Porque en esta crisis tienen que surgir las grandes ideas. No es entre los niños, no hay que se den entre los niños, no sean tarados. ¿Tá? No sean imbéciles, por favor. Compórtense como personas de bien. Son padres. Es como swingeriño, ¿entiendes? El swinger de los niños. Son padres que se cambian de hijo durante el día, la jornada. Uh-huh. Después de noche vuelven a su casa los niños, también con los padres originales. Uh-huh. Es para que la gente no termine matando a sus hijos. No sé qué silencio me hacen ahí. Hay muchas familias. Hay muchas dudas respecto a eso, Darwin, porque esa es una forma de circular que no estaría recomendada. Pero ponés el tipo ahí, el tipo de padre que te gustaría, ¿está? Sí. El tipo de padre que te gustaría que agarrara a tu hijo un rato y el tipo de hijo que podrías recibir para ser el padre sustituto por unas semanas, claro. por unas horas. Tipo, unas por ejemplo, 10 años más joven que uno mismo. Y te hace el match, claro. Es buena la recomendación, todos somos mejores tíos que padres. Y ahí chateás con los padres, ¿no? Ojo, chateás, tenés una aproximación ahí para ver, para chequear. Como los que chatean en Tinder, que se dicen todas las cosas que se van a hacer, pero con hijo. Sí. Y lo vas a llevar al baby fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas. Le vas a atajar unos penales. Sí, no sé qué. Te atajo todos los penales. Así. No, pero dejá que te haga alguno. Exacto, ahí está, eso. Ese tipo de cosas. Y le vas a dejar poner la música alta y hacer coreografía en el lindo. Te dejo todo. Poner la coreografía, poner la música alta y hacemos coreografía, yo también la hago. ¿Qué le parece? No, está mal, Creo que va a ahorrar un montón de filicidio. ¿Filicidio? ¿Está bien? Filicidio, van 72 horas de cuarentena y ya hay varios que deben estar pensando dejarlo en una volqueta, Sí, además, hacemos una encuesta, ¿cuántas veces pensó en dejar a su hijo en una volqueta en las últimas 72 horas, señor? ¿Usted ha pensado en dejar a su hijo en una volqueta en las últimas 72 horas? Haga esa encuesta. Sí, bueno. Aparte por lo que averigué, una encuesta de escaso rigor, escasísimo rigor de adolescentes, pero varios hijos de acá y hijos de familiares, hijos de acá compañeros. Los adolescentes están tendiendo a una cuarentena total con un fanatismo propio de ellos cuando se divulgan en redes las cosas entre ellos y demás, Así que sí, no salen ni del cuarto. No, cosa que les gusta. Hay una olor adentro del cuarto de los adolescentes. Sí, a ellos les gusta, no se puede soportar. Claro, no quieren ni ver a los padres. Tienen que ventilar, muchachos. Sí, claro, yo también, hay que ventilar. Ah, sí, claro, decile vos que hay que ventilar. Métete vos ahí adentro de ese antro. Tenés que llevar la republicana para ventilar. Exacto, no tenés cómo hacer para entrarle ahí al bicho ese. Y bueno, capaz que no es tan buena la idea. Capaz que me entusiasmé con el nombre nomás. Tinderiño me parecía que era compleja. Díganme, si no es buena la idea, no es buena idea, señor. Pero peor ustedes, que no se les ocurre ninguna idea. No, nada, estamos un poco paralizados, sí. Por eso. Vamos a hacer una parte del medio rara a esta altura porque estamos con una columna que comenzó. La gente pregunta: ¿quién le va a dar la bienvenida a los casos nuevos? ¿Salina le da la bienvenida a los casos nuevos hoy? ¿Cómo es? No, hoy va a estar Aparicio Ponce León con un comunicado aparentemente leído. Creo que es una buena medida, no se puede sostener una conferencia. Hasta ayer Salina decía que eran todos importados los casos, dice. Que eran todos de contacto con los iniciales. Sí, por ahora sí. Es la versión que tenemos. Pero lo que pasa es que, y si le hacen solo los test, a lo que están vinculados con los casos iniciales, no me va a creer, Salina, pero la mayoría de los nuevos casos van a dar por contacto con los iniciales. Tiene un pequeño sesgo en la muestra, Salina. Eso sin duda. Sí, indiscutible lo que está diciendo. Pero yo no puedo creer. Es una cosa de loco. Como el otro, salió también el presidente del SMU. Sindicato Médico del Uruguay, sí. También a decir que casi no me puede concentrar en lo que dice, porque le voy a decir una cosa a lo del 12, hoy que justamente estamos hablando de eso. Si no le sacan el preservativo al micrófono, yo no me puedo concentrar en lo que dice el entrevistado. No puedo dejar de ver ese micrófono con preservativo, o sea, está todo envuelto en papel film. Es una cosa espantosa, se va deteriorando de nota en nota. Es horrible, señor. Sí, sí. Además, es una medida que acá la estamos aplicando también en el estudio de Darwin, de ponerle papel film al micrófono, pero es de dudosa eficacia. Porque, o sea, el papel film, ¿sabe cómo aguanta el virus? Te lo guarda, el virus te lo guarda. No, pero supuestamente uno lo cambia para cada persona distinta que usa el micrófono, pero el tema es que la almohadilla puede ser un lugar de recepción de virus, pero difícilmente de contagio, porque nadie toma contacto directo con la entonces queda ahí, pero nadie es difícil que alguien se contagie, es probable que gente deposite el virus, pero es improbable que alguien lo levante, pero el pompón nadie aspira del capuchón, el conductor cachondo, ese está en riesgo, por eso. Mientras no ponga un tema de Barry White, vamos a escuchar Barry White. Pero bueno, hay que ponerle preservativo a los micrófonos. Parte del medio, Darwin, y ya venimos con esta columna especial que va de nuevo. Que le quería decir ese Greco. Gustavo Greco, sí. Dijo: ojalá con el diario del lunes podamos decir se tomaron medidas excesivas. No, Greco. Este es el problema de escuchar solo a los médicos. Claro, lo único que están pensando es en evitar la corrida, lo que sería el equivalente a la corrida bancaria en el sistema de salud, digamos, ¿no? Total. El sistema bancario funciona y da y tiene respaldo. A menos que vayamos todos juntos a sacar nuestra plata, ¿tá? Si vamos todos juntos a sacar nuestra plata, colapsa. Esto es lo mismo. Lo único certero en todo este mecanismo del diablo que se ha generado mundialmente es que estamos evitando que colapsen los sistemas de salud. Pero si con el diario del lunes decimos se tomaron medidas excesivas, No. Pagamos por una cantidad de cosas, porque esto lo vamos a pagar, nos va a sangrar el culo. Es una forma de decirlo. Porque parece que la gente no está muy al tanto. No. La tienen emocionada, la tienen sensibilizada con esto de... Hay mucha salud, sí. Hay mucha gente que nos va a querer ahorcar. Y de lo que nos está saliendo esta fiesta de la paranoia, esta hermosa fiesta de la paranoia que estamos viviendo, esta preciosa fiesta de la cuarentena, que está bueno, y de la conciencia social y el colectivismo, y el nacionalismo profundo, y todos juntos luchando contra este monstruo de la pandemia, sale un huevo. El patriotismo sanitario es carísimo. Nos estamos haciendo, el patriotismo sanitario sale más que un cumpleaños de 15 en el Hermitage. Y aparte es bastante gráfico y de día a día cómo sale, ¿no? De la gente despedida, sale de sus trabajos, la gente cierra los locales. Esto se ve, no es necesario ni siquiera una proyección de un economista analista. Gente confinada en sus casas, se ven sin recursos para los próximos 7, 8 días. Es el cumpleaños de 15 de Charlot Canilla. Es un muerto que vamos a dejar. Claro, no está bien que Greco diga. Entonces, no me vengas a decir, Greco, ojalá podamos decir se tomaron medidas excesivas. ¡No! ¡Bestia peluda! ¡No! ¡Tomen las medidas justas! ¡No se pasen de roca! Porque cada vez que pasan 5 centímetros de la medida justa, estamos perdiendo todo guita y salud. Muy bien. Para adelante. Muy bien, me parece una excelente forma de ir a la parte del medio y dejar a la gente pensando en esto. Darme. ¡No! Saquen ese papel fin del micrófono, porque no se puede escuchar ningún entrevistado. O sea, eso es lo último que quería dejar. Sí. Y a la vieja de mierda que me miró como si yo fuera un genocida. Sí. Ojalá te agarre. No toquen nada. Comprá directo en las mejores tiendas de Estados Unidos sin intermediarios. Regístrate en gripper.com.uy. Envía tus compras a tu casillero en Miami y recibilas en Uruguay. gripper.com.uy. Si estás pensando en hacer lentes, tenés que pasar por Óptica Brioso. Te ofrecemos la mejor atención, los mejores productos y el mejor precio. Escucha esta promoción. Multifocal orgánico tecnología Freeform con antirreflejo y armazón. Desde 7.890 pesos. Encontranos en Montevideo en San José 1260 entre G y Jaguarón o al 2902-5051 o en Ciudad de Canelones en 33518 o al 4332-3506. Óptica Brioso. Servicio diferencial. ¿Tenés dos minutos? Podés asegurar tu casa. En sbionline.uy te lleva el mismo tiempo que sacar plata del cajero, o esperar la verde, o lavarte los dientes, o sacar los hielos de la cubetera, o pedirle una selfie a un famoso y postearla, o llegar a tu casa y ponerte el short, o elegir dónde ir ahora que sabés que no tenés que preocuparte por tu casa. Seguro Hogar SBI. Fácil, rápido y desde $6 por mes. sbionline.uy. El Espectador ahora. No toquen nada en la primera radio. Con Joel Rosenberg, Darwin De Focati y Ricardo Leiva. A continuación, al día 8:10, El Espectador informa. Con Martín Les, Daniel Rodríguez y Santiago Díaz. A las 13:30, más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10. Con Blanca Rodríguez, Wilmar Amaral, Diego Bello y Alejandro Gavar. El Espectador 2020. La primera radio vuelve a ser la primera radio. Se vino la vuelta a clases. ¿Tenés los lápices, crayolas, cuadernolas, libros, mochila, túnica, moña? ¿Recordá que préstamos en la mano? Está para ayudarte. Consultá por la promo Vuelta a Clases. Ingresá ahora a www.enlamano.com.uy o envía un WhatsApp al 098011790 y tenés el efectivo que necesitas. Préstamos en la mano. Diego González rinde homenaje a Miriam. La abuela Miriam es la preferida de todos los nietos, que son 17. Una muestra, se acuerda de todos los nombres. Los domingos son en su casa. En la mesa, ni de fútbol ni de política, ¿estamos? Y la pasta es la especialidad de Miriam. Con mucha salsa, mucha. La lavada de platos se pone intensa. Aguantá, vos, ya la vi la semana pasada. Pero ella sabe con qué darle para que al que le toque le queden las manos bien suavecitas. Miriam sabe, porque es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje del detergente lavavajillas con aloe cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Miriam y los suyos limpien más fácil y rápido. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Aromas, colores, burbujas y flores, bailando en cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado. Ya sigue. No tocan nada. Por El Espectador. Darwin, continuamos. Adelante usted. Sí, escuche, vamos con el... Dicen los chinos que encontraron la vacuna, tranquilo. Tranquilo, todo en serio, dice, apareció esa noticia. A veces cualquier bolazo pone en los diarios. ¿Eh? Sí, igual. China dice que desarrolló con éxito una vacuna. Dicen ellos. Sí. ¿Está? Está bien. Así que, bueno, No, sí, la nota está en los medios internacionales. La nota está, por eso, señor. Que si tenés G5 de Huawei, te llega. Sí, ¿está? Yo tengo Huawei. Te puede vacunar. Sí. Si no, no. Entonces, le quiero decir eso nomás para la gente, ¿verdad? Para que se quede tranquila, entonces, que los chinos nos van a salvar. ¿O no? Bueno. ¿Quién sabe? Sí, porque en Alemania estaban investigando la vacuna y Trump estaba... Y en Estados Unidos también estaban inyectando los primeros. Pero son casos experimentales, todo esto. Si se siguen los protocolos, lleva meses. Sí, pero ¿qué protocolo? Ningún protocolo. Dale, vacuna acá, dale. No, puede generar, dale, puede generar un daño enorme. No, ¿cómo no? Nosotros nos podemos ofrecer para ser el cobayo, señor, que es nuestro futuro en la humanidad. Y todavía no lo queremos asumir. Pueden empezar por acá, sin probar, sin protocolo, sin nada, señor. Derechito nomás. Aló a Carmela, la primera Carmela, y la vacunan en vivo, señor, le aplaudimos todo. Bueno, vamos a nuestra sesión, viejos atrincherados en la habitación del pánico, señor. ¿Qué viejo se atrincheró ayer? Se llama esta sesión. Ayer se atrincheró Mujica. Sí. Él puso un cartel en la puerta de la chacra, bueno, lo que sería la puerta ahí, la entrada de la chacra, que dice, el senador Mujica no puede recibir a nadie debido a una debilidad inmunológica, señor. Lo mismo que decía en la campaña para no dar abrazos. Exacto, y todo en mayúsculas. Sí. Me gusta que esté en mayúsculas. Tengo dos o tres cosas para decir con respecto a ese cartel. La primera es eso, que me encanta, y me gusta especialmente que esté en mayúsculas, porque es como gritándolo, ¿no? Directo, simple, claro. El senador Mujica no puede recibir a nadie debido a una debilidad inmunológica. No, uno casi no puede dejar de escuchar a Mujica atrás diciendo, no rompan las bolas, salgan de acá, vayan sin, ojalá podamos otro día, ahora no, soy población de riesgo, mira que te tiro, te salí ahí que te tiro. Te tiro, soy un viejo escangallado, pero tengo puntería todavía. Tengo debilidad inmunológica, pero te puedo meter esta bala entre ceja y ceja, váyanse. Salí, Custurica, salí, no te voy a atender, ladrón. Ta. Y el otro, ladrón, ¿Qué robaste la plata, le robaste la plata al Estado, ladrón. La tercera es que tendría que haber incluido a Lucía, me parece, el cartel. Sí, por supuesto. Como gesto de amor y caballerosidad y como precaución, porque todas las horas se atrincheraba con ella. Totalmente. Y Lucía puede salir y mirar ese cartel y no verse. Si el senador Mujica no puede decir a nadie. ¿Sí? Y Lucía. Muy bien. Ah, el senador Mujica. Muy bien. ¿Sabe cómo le hago la vida imposible? Yo soy Lucía. ¿Que le pisa? Pero le ladro durante los siguientes 15 días, le ladro al viejo. No costaba nada. Todos sabemos que la estrella es el Pepe. Pero como los dos se dedican a lo mismo, además, porque no es que Lucía es contadora pública, ¿entiendes? No, en ese vicepresidente caso, de la República. Exacto. Exactamente, entonces lo que me parece que fue una imprudencia en ese sentido, así que habrá que ver cómo sale de ahí adentro, ¿verdad? Sí, sí. Porque otra, capaz que lo empieza a contar, también estuve 3 años en un aljibe y 15 días con Lucía, enojada. Oh, tremendo. Tuve experiencias en las que aprendí mucho, ¿no? Aparte se abre la posibilidad que alguien llegue hasta la puerta de la chacra y pida que Lucía venga. No, es lo mismo, claro. No, eso es imposible. ¿Cómo no? No, nadie quiere hablar con Lucía. Custurica para rellenar documental nomás, pero nadie. Y siempre preguntan antes por el Pepe. En todo caso. Es un premio consuelo. Cuando no está el Pepe, pregunta por Lucía. Pero si no, pregunta por el Pepe. Es así, está. Yo qué sé. La gente, cuando quiere ir a hablar con Cristina, nos pregunta por Parrilli. ¿Entiendes? No, por Cristina, yo qué sé, por ponerle un caso así, cualquiera, no sé. Uno ahí. Otra cosa. Sí. Otro viejo. ¿Cuál? Acá ¿qué viejo se atrincheró el ayer? Toto a Silveira, pone. Ahí está. El doctor Cecio le dijo al Toto a Silveira que no vaya a la radio. Doctor Cecio es el doctor de Toto Silveira, señor. El doctor al que Toto Silveira le hace caso en todo, señor. El doctor Cecio. ¿Es oftalmólogo? Hijo del doctor Cecio. Y bueno, y se ve que le dijo, hablé con el doctor Cecio. El que denunció el coronavirus en China. ¿Eh? No, que está bien, porque el que denunció el coronavirus inicialmente en China fue un oftalmólogo. Exacto. Y el doctor Cecio es un oftalmólogo también. Y le dijo que no fuera a la radio, le dijo. Y mirá que un colega mío chino fue a la radio. Sí, ese no se lo contamos al coronavirus, ¿no? Me parece. Ahora que estamos contando muertos del coronavirus. Yo creo que ese no es del coronavirus, ¿eh? ¿Cuál? El chino. ¿El oftalmólogo? Sí, es de coronavirus, claramente. No, no es de coronavirus, no. No, ese no lo mata el coronavirus. No, ese no lo mata el coronavirus. No le sumes el coronavirus, porque si no al final que es software. El coronavirus es software, le vamos a poner. No, ¿por qué no le ponemos a Martín Luther King? Le están sumando muertos el coronavirus. Eso sí, tampoco. Claro, le están endosando. Le están tirando los muertos por la cabeza. Cosas por coronavirus. Exacto, quiere hacer pasar. El chino ese fue por disidente, no por coronavirus. Por buchón, murió, sí, caso, pero está pasando. Bueno, pero sí. No va el Tota Silveira, señores. Este domingo Silveira, 75 años, no fue parte de la hora de los deportes. Y el lunes, su programa radial a fondo lo condujo de su casa. Así que ahora se llama Desde el Fondo. El programa, ¿está? Ha cambiado, la tira ha cambiado porque tampoco el operador tampoco está yendo. Pero le debe decir una cosa al doctor Silveira, discúlpeme, pero sí, necesito hablale. Empezar a aconsejar a los viejos, ¿verdad? A sí. La población de riego que más o menos comparte mi edad, mis valores y los riesgos que estamos viviendo en estos momentos. No deje de ir a la radio, doctor, y no deje de ir al canal. Así empezaron con Julio César Gas. Y no solo lo sacaron de la hora de los deportes, lo sacaron de esta tierra. No, bueno, doctor. No, pero eso lo sacó una No, doctor, no, doctor, no deje que los millennials se le queden con todo, doctor. No le des oportunidad a Giovanelli de quedarse con el último micrófono y la última sillita que le queda a usted. Vaya a saber en qué radio de mierda que ya no lo escucha nadie. A los millennials no hay que dejarle ni los órganos, Jorge. Llévese sus órganos con usted. No le deje nada. Yo no le voy a dejar ni el hígado graso a los millennials. Sí, hay varios que están dejando su lugar. Y Nubel Cisnero, dice acá Darwin, y lo puede perder en cualquier momento. Parodia en las mañanas de la Sport, me dice acá Matías, nuestro operador. Ay, también espantoso, la limpieza de viejo. Saliendo de la casa, mientras una persona más joven está en el estudio, ¿no, Mati? Sí, una persona más joven. Giovanelli, todos tienen su Giovanelli, señor. Claro. Todos tienen su Giovanelli ahí, esperando la oportunidad. ¡No se salga de esa silla, doctor! ¡Vaya para radio! ¡Vaya para Canal 5! ¡No deje que nadie ocupe su silla! Aconsejado. Los millennials son así, vienen todos con esto de la paz. Cuídese, cuídese, doctor, cuídese nada. Me quiere sacar el laburo. Hágase fuerte, doctor. El profe Piñerúa tampoco fue, dice, ayer, por lo menos. Dice, y Kesman fue. Kesman no, que iba a estar chupando whisky en la casa, ya se filmó todo. Se filmó. Kesman, licencia médica. Ahí bien. Está. Sí. Dicen acá. Bueno, pero Kesman ya está, tiene a Kesmita. ¿Malo bien? Claro, es lo mismo. Para lo mismo. La mitad de la guita que gana Kesman se la debe tener que pasar a Kesmita. Y o sea, puede ser al revés en algún momento, cuando se dé vuelta. Exacto, ya, es lo mismo. Es bueno, anda a trabajar vos y te sigo dando la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo de siempre, digamos. Hacemos lo que venimos haciendo de hace 15 años. Anda vos, pone mi cara, mi voz ahí. Y bueno, esa imitación, ahí, sí. Buscale la vuelta por aproximación genética. Y después yo te doy la tuya. ¿No? Sí, sí, sí. En ese caso me parece que se entiende porque está cuidado su sillón. Uh-huh. Pero en los otros casos, en todos hay un Giovanelli esperando. Hay un Giovanelli que le está aguantando el micrófono supuestamente, parodiando con Parodi, y me parece que le van a hacer Parodi. Lo van a remachar contra la pared de un camión. Eso es lo que van a hacer, Parodi. Y bueno, pasa que deben tener recomendación por el grupo de riesgo, ¿no? Y bueno, más de 60, 65 años, que es donde está marcado el límite. Algunos 60, otros 65, según el país. Argentina fue 60, ¿no? Dijo Facundo Pastor recién. Acá no sé. ¿Cuál es su líder en todo este gran meollo, en todo este desbarajuste, señor? ¿Cuál es el líder de ustedes? ¡Oh! ¡Ah, qué pregunta difícil! Los dos nos quedamos mirando. ¿Cómo se transmite calma? Angela Merkel. Angela Merkel, ustedes siguen Angela Merkel. Sí, me abrazo Angela Merkel. No, por ahora, estoy pensando. Por ahora. Es difícil abrazar a Angela Merkel. Sí, igual, sí, ¿no? Sí. Porque no tiene curva. Ah, Darwin, ¿qué tiene que ver? Es un abrazo absolutamente virtual a la distancia. Bueno, ¿no? Pero es como abrazar una ladera, señor. Sin el peligro de que te dé una patada, lógicamente. No sé, ¿no? No sabes, capaz que te mete un No es que te tenga que poner chancleta para abrazar a Angela Merkel. Pero es difícil de abrazar, señor. Me gusta Angela Merkel y su bazooka financiera. No, yo sigo a Jorge Drell. Ella es mi líder. La pandemia parió el líder, amigos. Se llama Jorge Drell. Sí. ¿Cómo la se canción? Transmite calma? Es todo. Es poeta, filósofo, es concienzudo social, es cantor y es doctor. Es todo, señor. Tiene, es un combo de todo lo que se necesita para este momento. ¿Cómo se transmite calma al tiempo que se le dice a la gente que se puede morir y matar a todos sus seres queridos y todos los que no conocen si no se lava las manos correctamente, señor? Llamando a Jorge de Vélez. De la única manera. Que te lo dice, pero te ceda al mismo exacto, tiempo. Exacto, exacto. Es impresionante, señor. Para mí, antes de la existencia de Jorge Drexler, como este líder mundial en el que se transformó, porque la pandemia ha parido el líder mundial, amigos. No veía ninguna posibilidad de que alguien pudiera transmitir tranquilidad al tiempo que transmite el pánico suficiente como para que le hagan caso. ¿Se entiende? Sí, está bien. Que te deje sedado. La única persona del mundo que puede transmitir pánico, que hace que la gente actúe en consecuencia de las cosas que dice y le reciba las órdenes y las acate, y a la vez calma. Tiene el hechizo del médico que te habla y te deja un estado de somnolencia agradable. Es el cóctel ideal para el momento. Escúchelo en el último, porque ya pasó la bobadita de cantar y todo eso. Ya nos mira con otra cara. En este aparece en un escenario que podría estar entre un búnker de aislamiento de personas importantes de la humanidad ante una pandemia o un psiquiátrico. Lo mismo podría ser. Con todos los pelos un poco revueltos, como para demostrar que él también está metido en el asunto, ¿verdad? Y que está como consustanciado con esta situación y está con las manos en la masa, ¿verdad? Pero lavadas, bien lavadas. Tiene una puerta atrás un poco desprolija, su espalda de pintura resquebrajada y manchas de pintura también, como si fuera muy vieja y no hubo tiempo de acondicionarla porque en pocas horas tuvieron que armar ese búnker para gente especial, como él. Y nos habla desde ahí. Escuche. Queridos y queridas compatriotas de Latinoamérica en general, y en particular de Uruguay, de mi país. Soy Jorge Drexler, les hablo de Madrid, una ciudad en estado de alarma general. Y yo estoy en mi casa en aislamiento voluntario y completo. Y les hablo para que no cometan los mismos errores que cometimos aquí en España y en Italia, no tomándonos en serio esta pandemia. Estuvimos hasta demasiado tarde, ya había 800 casos diagnosticados en Madrid y seguíamos todavía encontrándonos en actos públicos, en manifestaciones, en conciertos, en celebraciones. Eso fue un error gravísimo que estamos pagando con mucho miedo y con un caos sanitario completo. Quédense en sus casas, continúen además con las medidas del lavado que todos conocen, pero además de eso pasamos a otra fase. Quédense hoy en sus casas. No esperen, si no lo han dicho las autoridades de sus países, no lo esperen. La sociedad civil tiene la palabra y tiene una responsabilidad. Ahora que me voy a buscar unos auriculares para metérmelo más adentro de los oídos, bien adentro. Quédense en su casa. Sí, ayer Fernando Pereira le contestó un poco a Jorge Drexler con respeto y dijo que hay unas 400.000 personas, entre ellos 350.000, 400.000 informales, más otras decenas de miles de personas que ganan el jornal día a día, que no tienen la posibilidad de quedarse en sus casas. Además, que no tienen porque no reproducen las condiciones para poder seguir viviendo, alimentándose. Sí. Se da en serio, ¿verdad? Es de las pocas personas. Sí, lo sé, está bien, pero está algo dramático. Está con la sedación y el pánico suficiente para ir a lavarse las manos así sedadito, así como blandito. Sí, me voy a lavar las manos y me voy a dormir la siesta y me quedo. Quédense en sus casas. No le des más, Mati, no. Es impresionante, es el médico ese que te hechiza, que te hipnotiza mientras te habla, te deja como en un estado de sonolencia agradable y después cuando salí del consultorio te das cuenta que no le preguntaste nada de lo que tenía que preguntarle porque te dominó por completo, que fuiste una especie de geisha de él, una ramita de lecho siendo desprovista de sus hojas de un tirón por un niño aburrido. ¿Vio lo que le digo? ¿Sabes? Sí. Inmediatamente. Decime. Quédense en sus casas. Bueno, me voy a quedar en mi casa. No, se tiene que ir, Darwin. No se duerma porque tiene compromiso. No va drogado. Sí, está el de abajo, el del remita. Vaya, no se duerma. Está esperando con la venda para los ojos para ir al casamiento. Quédense. No le pasa más a dormirle porque se queda. Váyase. Hasta mañana. No sabemos si va a llegar. Hasta mañana, chao, Darwin. Quédense en sus casas. No toquen nada. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate Tapate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Rafa Cotelo rinde homenaje a Walter. Walter tiene 300 bocas que alimentar en un día. ¡Otro! ¿Una completa? Salta de la cama a las 6 para saltar cebolla y panceta. ¡Otro! ¿Puedes ir a la plancha? Tiene una tele de 20 y una oficina con vista a bocas hambrientas. ¿Me cambias el canal, otro? Walter limpia la plancha, las pinzas, la mesada, el vidrio para que puedas ver los rellenos y el piso, porque se te escurrieron los rellenos. ¡Gracias, monstruo! Bien dicho, Walter es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de detergente lavavajillas Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Walter limpie más fácil y rápido. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado. ¿Llegaste a casa cansado? Cuando querés solucionar de manera práctica y rica tus comidas, Revelación está en tu cocina para todos los ritmos de vida. Déjate llevar por la simplicidad de lo bueno. Alimentos Revelación. Son buenos, muy buenos. En el aire del espectador. No toquen nada. Wolfer, la casa del contenedor. Contenedores de 6 y 12 metros. Contenedores refrigerados para cámara de frío, viviendas, oficinas o vestuarios. Desde Colonia y Montevideo a todo el país. Comunicate al 094-263-705 o al 4520-3163 o informate en www.wolfer.com.uy. Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente. Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente. Naturalmente. Programación 2020 en El Espectador. 14 El Espectador. De 5 y media a 7. Dinámica Rural con Martín Maidana. De 7 a 9. Primera Mañana con Raúl Ponce de León y Juan Chiuní. De 9 a 12. No Toquen Nada con Joel Rosenberg, Darwin De Bocati y Ricardo Leiva. De 12 a 13:30. Al día 8:10 con Martín Les, Daniel Rodríguez y Santiago Díaz. De 13:30 a 16. Más temprano que tarde con Blanca Rodríguez, Wilmar Amaral, Diego Bello y Alejandro Gabán. Programación 2020 en El Espectador. La primera radio vuelve a ser la primera radio. Todo lo que cualquier oyente escucha en su casa sale desde mis manos y de la consola. Operador de radio. Prácticas operativas en radio recorriendo los diferentes formatos. Manejo de consola, uso de software profesional, ejercicios en cabina y mucho más. El operador de radio adquiere todas las herramientas para sacar al aire de forma profesional cualquier tipo de programas. Inscripciones abiertas. info@tallerderadio.com o 12707-7130. Bien Igual. Horacio Tano Abadí, Alberto Sonsol, Juancho de Posadas, Rafa Cotelo. Está el Tonga Reino en Tailandia. Tenía la pelea a poner en 3 semanas y yo estaba en un campo de entrenamiento con 40 tipos peleadores de toda parte del mundo. Y a veces nos daban algún paseo para hacer el fin de semana para distraernos. Yo estaba en Phuket y estaba Phi Phi Island. Yo había visto, no sé si vieron la película The Beach de Leonardo DiCaprio. Y lo filmaron en esa, es espectacular, la filmaron en esa playa. Dije, tengo que ir. Fui con una muchacha que yo conocí ahí, que estaba estudiando relaciones internacionales. Si vos mirás esa pelea, yo gano la pelea y tiro un beso a la tribuna. Buscala en YouTube. Uruguay nomás. Buscala en YouTube. Fue mi Adrian. Como de Rocky Balboa, ¿viste? Sí. Dice, ¡Adrian! De 16 a 18. Bien Igual. El Espectador. La primera radio. Vuelve a ser la primera radio. Se vino la vuelta a clases. ¿Tenés los lápices, crayolas, cuadernolas, libros, mochila, túnica, monia? Recordá que Préstamos en la Mano está para ayudarte. Consultá por la promo Vuelta a Clases. Ingresá ahora a www.enlamano.com.uy o envía un WhatsApp al 098-011-790 y tenés el efectivo que necesitas. Préstamos en la Mano. Alejandro Dolina vuelve a la primera radio. Pienso que es porque uno no piensa de algo, piensa algo. Entonces piensa que. Y cuando es de algo, se convence de que. Conviene convencerse de que y pensar que. Y no pensar de que y convencerse que. El reencuentro de dos viejos conocidos. Alejandro Dolina vuelve al espectador de 0 a 2 AM. La venganza será terrible. Vuelve a la primera radio. No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada. Y más medidas, uno se pone rumbo a una cuarentena general en materia de comercio, a no ser lo estrictamente necesario. Y algo que parece estrictamente necesario y obvio es las ferias de alimentos, ¿no? Donde la gente se aprovisiona de los alimentos. La Asociación de Feriantes del Uruguay, que ayer se comunicó y estuvo entablando negociaciones con la Intendencia de Montevideo, para hablar de las ferias específicamente de la capital del país, señala que se mantendrán todas las medidas sanitarias promulgadas por el Ministerio de Salud Pública, pero hay medidas para las ferias y restricción de horario, por ejemplo, y hará puestos de control en cada punta de la feria para controlar el flujo de gente. ¿Cómo se va a realizar esto? Se lo vamos a preguntar a Gustavo Dubroca, que es el secretario de la Asociación de Feriantes. Gustavo, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, gracias por estos minutos. ¿Estas medidas las tomaron de acuerdo con la Intendencia de Montevideo o son a nivel nacional? ¿Cómo es esto? No, esto fue lo que se habló ayer con la Intendencia, que bueno, que nos brindó el espacio de trabajar para poder llegar a estas normas con estos controles. Y bueno, se llegó a ese punto de trabajar 4 horas. Bien. ¿Por qué el punto de trabajar 4 horas? Ya que lo mencionaste, vamos ahí. ¿Por qué reducir horario se piensa que es beneficioso? Bueno, es una normativa que, en base a lo que la Intendencia nos plantea a nosotros, Curuchet, que fue ayer habló en prensa, que nos informó a nosotros que el espacio ese, el horario ese, es el adecuado aparentemente para que nosotros podamos trabajar y poder orientar el servicio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Pero qué fundamento tiene? ¿Les explicaron algo? Porque en realidad, si uno piensa, solo 4 horas, se está limitando el tiempo, por lo tanto, en realidad se está corriendo el riesgo de generar menos posibilidad de espacio en el tiempo y en el espacio entre la gente, que sería una medida de seguridad básica. ¿No es un poco contradictorio que se limite el horario de esa forma de las ferias? Yo te voy a dar mi opinión personal. Sí, para mí estaría un poco que se extendiera un poco más, que fuera 6 horas por el flujo de gente. Igual el flujo de gente, digo, estaría bueno que fuera por lo menos por seis horas. El flujo de gente igual lo venimos controlando. Por suerte, la distancia entre los puestos se está respetando. Tú antes, ahora ves un panorama de puestos de verdura que son más chicos, los espacios más amplios. Eso está muy bueno, ha reaccionado muy bien el compañero. La gente se está organizando. Tenemos muchos pedidos por WhatsApp, y evidentemente por el teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ahí estamos manteniendo ese orden lo venimos haciendo bien. Estamos comunicados entre los compañeros y vienen bien las ferias, vienen bien separados los lugares, se está respetando, la gente viene de a una, no vienen de a dos ni de a tres, vienen a hacer las compras concretas y se retiran. Está bien, o sea que entre la gente, los puesteros que están tratando de hacer todas las medidas que les pidió la intendencia, la gente, las medidas lógicas además, se está respetando. Lo que hoy es un día de lluvia particular, lo que no se entiende bien, algunas ferias que tienen mayor cantidad de público, si se concentra más de cuatro horas, en cuatro horas que en seis, quizás se concentre más la gente, o sea más difícil manejar el flujo, ¿no? Sí, la gente está muy concientizada también, ¿verdad? Okay. Está muy preocupada de abastecerse por lo nuestro, que son verduras frescas, digo, de hortalizas, pescados, fiambres, pollos, productos de granja. Aparte, ustedes recuerden que nosotros somos, generalmente, las ferias son de una cuadra, cuadra y media, a lo sumo dos. Entonces están bien controladas lo que son ferias. Después las periferias no nos corresponde, ¿verdad? Pero esto lo tenemos muy bien coordinado. Yo pienso que en la medida que se vayan manteniendo estas normas, podemos seguir trabajando y cuidando a la población, porque lo que importa es la gente, ¿verdad? El cuidado. Uh-huh. Hay mucho alcohol en gel, mucho tapabocas, mucho guante. Uh-huh. El feriante realmente ha tomado conciencia de todo esto, ¿verdad? Ajá. Pero el guante, ¿para qué lo tiene el feriante? Porque toca la fruta y la verdura todo el tiempo. Sí, pero la intendencia pidió por favor que usaran guantes. Estamos siguiendo nosotros protocolos. No, está bien. Es una medida que tocando frutas y verduras distintas, claro, que viene todo el tiempo. Y, está bien, se entiende. Usan alcohol en gel y el que se le rompe, bueno, lo sacan, lo recambian. Perfecto. Está bien. Una pregunta: ¿qué composición, qué características y qué criterios van a manejar los puestos de control en las puntas de la feria? Los controles los estamos manejando en parte en base, en principio, nosotros, una empresa nuestra que tenemos de seguridad. Bueno, eso en principio. Y bueno, después veremos cómo seguimos armando, pero nosotros estamos en base respetando el protocolo, ¿verdad? Bien, pero las mesas que son, ayer lo explicaba Curuché también, en los canales de televisión, o sea, las mesas que achicaron las mesas, ¿son menos feriantes también, menos cantidad de feriantes por puesto? No, los feriantes somos los mismos. Ah. Lo que se achicó fueron los puestos de verdura. Un ejemplo te voy a dar. Tú pones dos tablas de naranja. Bueno, se pone una tabla de naranja, se deja el espacio entre compañero y compañero de mínimo de 2-3 metros. Se deja el puesto, no se estira tan adelante el puesto, ¿verdad? Se mantiene una línea de una o dos tablas menos. Y eso se nota. Los pasillos quedan muy anchos. La circulación de gente es mucho más fluida. Menos por la cantidad de menos público que hay, ¿verdad? Hoy es un día que no se puede testear bien porque vamos a la realidad, está lloviendo y la lluvia siempre baja la mitad en las ventas. Claro. Pero tú ves, ya ves una cuadra, la divisas bien de punta esquina a esquina, tú logras ver que antes con las carpas y todo más adelante no se podía ver, y los cajones, algunas tablas adelante, eso no lo veías. Ahora sí lo ves. Se ha notado una diferencia importante. Feriante ha tomado conciencia. Bien, perfecto. Muy bien, Gustavo Duroca, secretario de la Asociación de Feriantes. Muchas gracias por comentarle a la gente, al público, cómo están funcionando en estos días. A las órdenes y gracias por el espacio, muy amable. No toquen nada. En Consultoría en Deloitte ayudamos a nuestros clientes a alcanzar el máximo valor de las inversiones en transformación digital al adoptar una visión integral para crecer. Crecé con Deloitte. Yo le preguntaba por los guantes, ¿no? Porque estoy en desacuerdo y obvio que si les mandaron esa medida está bien que la usen. Suena entre las medidas desproporcionadas que no tienen mucho sentido. Uno toca frutas y verduras que vienen No entra por las manos el virus. En todo caso, las manos o los guantes pueden funcionar de la misma forma como riesgo si uno los pone en contacto con la boca, la nariz o los ojos, que es por donde puede entrar el virus. No, pero aparte están tocando mercadería todo el tiempo que viene de diferentes lugares que vos no podés. El zapallo, el tomate y la manzana que viene no viene desinfectado. Sí. Entonces vos lo tocás con el guante. No, pero además uno piensa que capaz que uno tiende más a lavarse las manos que a cambiarse los guantes o a higienizar los guantes. No sé si es una medida razonable la de los guantes. No, bueno, es como de las medidas que vienen acá, el tapabocas es otra cosa, el alcohol en gel, no sé, si van a cobrar y después quieren limpiarse con alcohol en gel para llevarlo, porque si no tocan eso, después tocan. Pero bueno, nada, está bien. Además la gente que la fruta, la verdura, todo, o la lava, Sí. Pues la hierve, la gente no. Pues pasa que vos te comes una manzana, vos salís a la feria, pero no lo estás haciendo. Claro, bueno, la ahora a partir de ahora, probablemente por lo menos con agua y jabón todo, capaz que cosas que antes no lavabas, y bueno, sí, ahora conviene lavarlos con agua y jabón, que es la forma más eficaz de combatir el virus, porque como nos explicaban el otro día, tiene una capa lipídica, le llamaron, que se rompe fácilmente con agua y jabón, y eso ya elimina al virus de la superficie donde pueda estar. Bien, bueno, está bien, son medidas que se han tomado. Desde ayer estamos escuchando a través de audios, mensajes que les leemos en Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook, a la gente, ¿no? Con las dificultades que les genera. Y también les estamos planteando que aquellos que nos escriben en general, no es que critiquen las medidas, simplemente cuentan su realidad. Más allá de las medidas, estén bien o mal, sean efectivas o no efectivas, que el 99% de la población no lo sabemos. La población mundial, bueno, genera prejuicio. Nos escribía Silvia temprano por estas medidas de la feria. Está en contacto con nosotros. Hola, Silvia. Hola, buen día. Bien. ¿Tú de dónde nos llamás? ¿De qué barrio sos y en qué barrio trabajas? Yo vivo en Carrasco Norte y trabajo en las ferias de Costa de Oro. Trabajo en Paso Carrasco y trabajo en Lago Mar. Es lo que más trabajo. Bien, ¿y vendiendo? Ropa. Ahora estás sin trabajo, evidentemente, porque se cortó la venta de ropa. No sé, sí. Canelones, como es, y la misma medida, o igual no va la gente. Sí. Igual, de todas formas, el domingo pasado la feria ya no caminaba nadie. Claro, sí, más allá de las medidas no camina nadie. Sí. ¿Tus ingresos dependen de este trabajo? Sí, totalmente. ¿Qué? ¿Tienes una familia a cargo, sos vos sola? No, pero también mi marido trabaja con mantenimientos, que también han dado de baja. Y tal, o sea, todos estamos perjudicados. Bien, ¿tenés alguna forma de paliar los ingresos de la feria? No, incluso tengo mucha mercadería que es a consignación, y que estoy pensando si la puedo devolver. Eso es negociar con los proveedores que te dieron la ropa. Y sí, porque hay que pagarla. Bien. Bueno, Silvia, queríamos tener tu testimonio de algunos que evidentemente sí. ¿Qué panorama tenés en tu casa? ¿Qué recursos estás manejando para pensando en las próximas 2 semanas, por ejemplo? ¿Estás cubierta con lo básico? No, con lo más básico sí. Por mi marido, lo más básico sí. Pero lo que es cuestión de deudas, cuentas y eso, no. Y iba a hacer una cosita más que con los horarios de la feria de 4 horas. También la gente que viene de verdad es muy difícil, por las horas que lleva a armar un puesto de feria. O sea, es mucho más que 4 horas. Me parece que 4 horas... Yo no puedo ir a trabajar, pero la gente que viene de fruta y verdura también se le complica las 4 horas. Bien. Bueno, Silvia, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, buen día. No toquen nada. Elegí un nuevo plan Claro con 60% de descuento, como el plan 8 GB que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. ¿Qué te pasa? Pasate a Claro. Bien, el testimonio de Silvia, vamos a tener otros varios de diversos rubros. No estamos haciendo un casting de rubros aquí porque son varios los afectados. Obviamente estamos tratando de seleccionar que no sean 2 o 3 del mismo lugar, porque más o menos las situaciones, yo que sé, en el área gastronómica son muy similares, en el área de tiendas y locales de shopping son muy similares, en las ferias también. Ayer nos escribía que queríamos contactarnos con un cantinero de un liceo, ¿no?, que tenía deudas. Le escribimos para contactarnos con él porque tenía deudas cuando arrancó. Porque vienen de muchos meses parados, vienen siempre remando atrás esa gente. Entonces, esperando. En diciembre y entran a levantar en marzo, ¿no? Claro, y con 2 semanas de hacer unos pesitos, se corta. Voy a repetir hasta el cansancio que esta gente perjudicada no está señalando que las medidas están mal tomadas. No ellos, digo, el hablar con ellos, en contar las historias. Los periodistas tenemos también una misión de reflejar la realidad. La realidad no es solamente la política sanitaria. Con todo y por sobre todo, la realidad, las consecuencias que genera. ¿Eso quiere decir que no hay que tomar medidas? No, quiere decir que esto es lo que está pasando también por las medidas y que el gobierno tiene que atender también esto. Si las medidas sanitarias son extremas, tiene que tener complementos para la gente que no tiene condiciones para encararlas sin sufrir riesgos importantes. Sí, el vamos arriba está bárbaro. Todo junto está bárbaro. Pero no es un partido de eliminatorias esto. No es que si perdés hay revancha mañana. Hay gente que si pierde, pierde. los ingresos de este mes, los de segundo mes, la sustentabilidad económica, ahí decía Fernando Pereira, la línea de pobreza, o sea que por eso estamos también con el reflejo de lo que sucede, las consecuencias de las medidas que se están tomando. No toquen nada. Estás empezando tu carrera ejecutiva. Programa Jóvenes Profesionales. Te estás proyectando como directivo. MBA, Máster en Dirección de Empresas. Ya estás a cargo de una gerencia. Programa de Desarrollo Directivo y MBA. Dirigís una empresa y querés hacerlo mejor. Programa de Alta Dirección y MBA Senior. Tus momentos pueden ser distintos, pero las ganas de pertenecer a una comunidad única y apostar a la excelencia serán siempre las mismas. Para cada etapa en tu carrera directiva, el IEM tiene el mejor programa. IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Manleys, siempre en todas tus comidas. Manleys, la mayonesa que todo da sabor. No hay nada más para Manleys. Mayonesa Manleys, un clásico sabor. Programación 2020 en El Espectador. 14 El Espectador. De 5 y media a 7. Dinámica Rural con Martín Maidana. De 7 a 9. Primera Mañana con Raúl Ponce de León y Juan Chiuní. De 9 a 12. No Toquen Nada con Joel Rosenberg, Darwin Desbocati y Ricardo Leiva. De 12 a 13.30. Al día 8.10. Con Martín Les, Daniel Rodríguez y Santiago Díaz. De 13.30 a 16. Más temprano que tarde. Con Blanca Rodríguez, Wilmar Amaral, Diego Bello y Alejandro Gabar. Programación 2020 en El Espectador. La Primera Radio vuelve a ser la Primera Radio. ¿Tenés dos minutos? Podés asegurar tu casa. En sbionline.uy te lleva el mismo tiempo que sacar plata del cajero, o esperar la verde, o lavarte los dientes, o sacar los hielos de la cubetera, o pedirle una selfie a un famoso y postearla, o llegar a tu casa y ponerte el short, o elegir dónde ir ahora que sabes que no tenés que preocuparte por tu casa. Seguro Hogar SBI. Fácil, rápido y desde $6 por mes. sbionline.uy. Comprá directo en las mejores tiendas de Estados Unidos sin intermediarios. Regístrate en gripper.com.uy. Envía tus compras a tu casillero en Miami y recibilas en Uruguay. gripper.com.uy. Hola. ¿Sí, ya comienzo a grabar? Taller de radio, locución. El curso está pensado para que el alumno identifique los recursos respiratorios y fonadores. Además, aprenderá a dominar una correcta técnica vocal para desarrollar habilidades en los diversos ámbitos de la comunicación mediática. Relato, locución informativa, locución publicitaria, lectura coloquial y español neutro. Inscripciones abiertas. info@tallerderadio.com o 2707-7130. Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo, el lavador está solucionado. Con Conejo, el lavador, tu ropa como la soñás. Con Conejo, el lavador está solucionado. Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado. Pablo Fabregat rinde homenaje a Adriana y Diego. Cuando la gente dice tres son multitud, no se imaginan lo que son cinco. Cinco hijos como en la familia de Adriana y Diego. Están a ocho manos todo el tiempo. Y con mellizos, ni te cuento. Un paso, una gana. Criarlos no es nada cuando hablamos de mantener la casa limpia. Entrás a su casa y todo brilla. Y es que ellos tienen un aliado para limpiar el baño. Indispensable para cuando van los amigos de los nenes a la casa. ¿Demorás? La tienen clara. No son superhéroes. Adriana y Diego son monstruos de la limpieza. Vaya este homenaje del limpiador de baños Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Adriana y Diego limpien más fácil y rápido. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Se vino la vuelta a clases. ¿Tenés los lápices, crayolas, cuadernolas, libros, mochila, túnica, moña? Recordá que Préstamos en la Mano está para ayudarte. Consultá por la promo Vuelta a Clases. Ingresá ahora a www.enlamano.com.uy o envía un WhatsApp al 098-011-790 y tenés el efectivo que necesitas. Préstamos en la Mano. Oh. Ya sigue. No Toquen Nada. Por El Espectador. De las conferencias de prensa, ayer digo conferencias porque hubo varias, ¿no? Javier García, Larrañaga, cerró Talvi en el día de ayer. El ministro Ernesto Talvi habló de la situación de los uruguayos que hay que repatriar, que dijo que se van a repatriar a todos. Evidentemente hay mucha angustia en los que no han podido llegar, pero bueno, la Cancillería dijo que está trabajando y tarde, más tarde o temprano los va a traer. Vale destacar que Talvi ayer dio una conferencia de prensa atrás de la de Delgado y el subsecretario de Salud Pública, Satjian, y se notó que hablaba de un solo tema, por la solidez, ¿no?, de Talvi. ¿Por qué se nota esto? Porque Talvi está hace 48, 72 horas ocupado de los temas de Cancillería, de Frontera y de Repatriados. Y claro, lo que le preguntan a Delgado es demasiado general a veces para que pueda contestar. No está teniendo las respuestas, no está diciendo que no tiene la respuesta, por ejemplo, para medidas paliativas económicas. Y además habla de temas médicos, es veterinario, Delgado, pero se confundió Satjian ayer. Yo me estoy confundiendo el nombre de Satjian. No, Satjian, está correcto. Está perfecto. Sí, porque habló de una cátedra de medicina de la Facultad de Medicina, que sepamos, capaz que estoy confundido yo, pero eso no existe. No, hay distintos, son un poco más específicos los nombres de las cátedras. Claro, no hay cátedra de medicina de la Facultad de Medicina, eso en un momento crítico. Habla un poco de que hay una selección de la gente que va a la conferencia de prensa que no está siendo del todo acertada. Por ejemplo, el otro día dejaron a Aristi Pintado, el subsecretario de Trabajo. Ayer estaba el de SINAI. Se entiende que por si hay alguna pregunta pueden estar, pero ayer no iba a haber preguntas. Se levantaba Delgado. Pero después se generaron preguntas, sí. Después volvió y contestó. Este desorden es propio de un gobierno que entra y se lo lleva puesto una pandemia, ¿no? No lo eligieron así, pero capaz esto de que hoy hay un comunicado y bajan un poco la pelota y ordenan un poco más las conferencias. Yo discutía con gente que respeto mucho estos días que me decían, por ejemplo, la conferencia el domingo fue buena. Para mí ninguna fue buena por ahora, porque fueron todas muy desordenadas hasta quién dice cada cosa, que esos cinco minutos antes ordenarse. Salinas ha dicho esto, le iba a decir, bueno, ya dijo todo lo que iba a decir Delgado. Si saben qué comunicado van a leer, y después se desordena mucho en las preguntas, porque obviamente los periodistas preguntan de forma general, no están todas las respuestas dentro de la gente que está ahí, no tenés todo el panorama de gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, fue Talvi después que tenía más respuestas sobre los uruguayos que están en el exterior. Sí, respuestas respecto a que se está trabajando, con claridad respecto a eso, pero tampoco dando solución definitiva a los temas, es claro que es compleja la repatriación, sobre todo de núcleos grandes, por un lado, y después de casos puntuales, de gente que está varada en lugares del mundo y que no sabe cómo va a ser para volver a Uruguay. Sí, y bueno, habló Larrañaga también habló bastante específico de lo que está haciendo el Ministerio del Interior, y eso es, creo que lo empezaron a hacer ayer y está bien, es una buena cosa que cada ministro hable de su área, si no va a ser caótico. Sí, puede ser razonable. Uno de los temas que tocó ayer Larrañaga fue justamente el de las aglomeraciones y la actuación de la policía y la derivación de esas actuaciones de la policía a la fiscalía para darle un trámite judicial, esto decía el Ministro del Interior. Bueno, vamos a dar traslado de lo que significa una disposición legal y vamos a dar cuenta a la fiscalía correspondiente para actuar dentro de derecho, pero el Ministerio del Interior va a hacer esa campaña de bien público de exhortación y vamos a estar en la fiscalización de lo que significan las disposiciones legales y del debido cumplimiento, en donde todos tenemos que poner la cuota parte de responsabilidad para cuidarnos entre todos, para ayudarnos. Por un lado está la exhortación y la idea de la policía de actuar en caso de que se produzcan aglomeraciones para disolverlas. Eso está dentro de las potestades, obviamente, la exhortación y también el disolver. La cuestión que se vuelve polémica es si hay viabilidad de un trámite judicial las personas que estén en una actitud de aglomeración cuando la policía interviene. Y esto parece claro que no hay viabilidad, que no hay allí una posibilidad de reproche penal alguno. La base legal a nivel de ley es el artículo 224 del Código Penal, que se llama daño por violación de las disposiciones sanitarias, y que sostiene que el que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas, repito, dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Y se aclara después que será circunstancia agravante especial de este delito si el hecho resultare en un grave perjuicio a la economía nacional. ¿Qué es lo que sucede? En el decreto que hay dictado y publicado hasta ahora de emergencia sanitaria, no hay ninguna disposición en contra de las aglomeraciones, sí de espectáculos públicos, sí algunas cuestiones específicas, pero no de aglomeraciones de 20, 30, 50 o X cantidad de personas en la vía pública. Por lo tanto, si es por la aglomeración, no hay acción penal posible, más allá de que sí puede actuar el Ministerio del Interior exhortando y sí puede actuar la policía disolviendo. Lo que no hay es un respaldo para la actuación penal. En este caso sí lo puede haber en otros casos con la base de este decreto de emergencia sanitaria y ese artículo del Código Penal, por ejemplo, para gente que a sabiendas de que es portadora del virus tiene una actitud irresponsable y contagia gente y se comprueba que contagió gente, ahí sí se cumplen los requisitos que están establecidos en la ley y en el decreto para que esa gente pueda llegar a sufrir consecuencias penales, pero no en el caso de gente que simplemente esté generando algún tipo de aglomeración en la vía pública. Después la reñada dijo, cuando le preguntaron, dijo, no escuchamos, exhortamos, es una exhortación por un bien general, está bien, supuestamente la gente lo va a entender, cuando se aglomere le van a pedir que no se aglomere, no la pueden llevar detenida si no está. No, lo que puede pasar es que la policía llegue a una aglomeración, le ordene a la gente disolverse y que la gente no acepte esa orden, y ahí puede entrar en desacato, pero no es digamos por un delito de aglomeración, porque eso en este momento no existe en Uruguay por las normativas, las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas. Hasta este momento, por lo menos, eso no existe. No toquen nada. La batería de tu iPhone se agota muy rápido. En Art Computer te lo solucionamos en el día. Somos servicio oficial de Apple en Uruguay. Benito Blanco 774. Se viene concurso de fotos aquí en No Toquen Nada por termos de No Toquen Nada. Obviamente desde la casa, obviamente desde el teletrabajo. Vamos a tener una entrevista con el presidente de la CUT y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Y estamos lanzando por redes un concurso de fotos de teletrabajo. Es abierta la inventiva, la imaginación. Como todos los concursos de fotos de No Toquen Nada. Cómo están teletrabajando. Tienen el perro, el gato y al nene arriba en la silla. Y ahí se ingenian para teletrabajar. Consiguieron un lugar desde su casa resguardado, por más que sea chica, grande, para poder tener unas horas de teletrabajo en calma, ¿no? Porque a veces se necesita fuera del ámbito familiar, están todos encerrados en las casas, entonces se necesita. Bueno, concurso de fotos de teletrabajo, es el segundo concurso del año. Debo decir que ya tiene un ganador, que es Diego, que lo propuso, porque se le podía ocurrir a cualquiera, pero a nosotros en general no se nos ocurren las cosas que se le puede ocurrir a cualquiera. Es más, vamos con un delay enorme de las básicas que se le puede ocurrir a la gente. Así que a Diego se le ocurrió y a Diego yo le asigné de regalo un termo de No Toquen Nada. Después veremos, los que no quieren trasladarse por ahora, se los guardamos, no pasa nada. Los que no quieren salir de su casa, están en cuarentena, auto impuesta, bueno, se los guardamos, se los daremos cuando puedan salir de su casa. Y si esto se demora mucho, plantearemos un servicio de delivery, que además lo tienen que ver, porque se lo dejan en la puerta de la casa la persona, y ustedes abren y se encuentran con el termo. Y no tienen que pagar nada. No, le pagaríamos nosotros también ese. El delivery, por supuesto. ¿El bomba está trabajando? Vale. Bueno, es el Zafra para el bomba. Le mandamos al bomba. No toquen nada. Presentó Préstamos Inmobiliarios Scotiabank para compra, reforma o construcción. Pigal presenta Curiosidades del número 25. El 25 es un número que al llevarlo a cualquier potencia siempre termina en sí mismo. Y el 25 también es el porcentaje que tenés de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank en Pigal. ¡Qué descuento potente! Pienso en una cifra de descuento y siempre termino en 25. Se ve que es por eso. Vuelven los martes Scotiabank a Pigal. 25% off comprando con tus tarjetas de crédito Scotiabank en nuestras sucursales o en pigal.com.uy. Aprovecha la mejor atención y los mejores precios los encontrás en Pigal. Ver condiciones en scotiabank.com.uy. Hoy nos visita Romina, mamá de Josefina y Andrés. Hola. Romina, te planteamos un desafío. Dale. Tenés solo 4 segundos para contestar. ¿Una comida preferida? Ay, ¿solo una? Bueno, las milanesas. ¿Una película? Ay, bueno, justo ahora solo veo dibujitos, pero... ¿Un deporte? Bueno, podría ser yoga, pilates. ¿Una emergencia médica? Esa sí la sé. SEM. Hay cosas en las que no dudas. Excelentes profesionales, rapidez de respuesta, 6 policlínicos abiertos las 24 horas y orientación telefónica en todo momento. Afiliate al 2711-2121. SEM. Cuida lo que más querés. Cobertura parcial de asistencia médica. Ah, me olvidaba de otra curiosidad. El resto de los días también tenés descuentos con Scotiabank en Pigal. Con tarjetas de débito tenés un 10% de descuento. Y con tarjetas de crédito tenés un 15% de descuento. Aprovechá, solo en Pigal. Hola, buenos días. Hola, me suena tu voz, sos el locutor de Movistar, ¿cierto? Sí, habla él. Ah, genial. ¿Me podés explicar una cosa? ¿Cómo funciona el servicio de control de personal? Por supuesto, es un servicio que te permite controlar el horario de entrada y salida del personal mediante lectores de huella, sin importar si tu personal está en la oficina o en la calle, porque en ese caso lo haces desde un celular. ¿Y esa información cómo la chequeo? La información está disponible en una web a la que podés acceder de forma simple e intuitiva conectándote desde una computadora o dispositivo móvil. Estés donde estés. ¿Y cómo lo contrato? Contactanos por mail a empresas@movistar.com.uy y te agendamos en el día. Servicio de control de personal de Movistar Empresas. Una solución pensada para aumentar la productividad, ahorrando tiempo de gestión. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. Lleva hoy tu Renault de CarMax Automóviles y empezá a pagarlo a los 3 meses. Renault Kwid desde $11.990 o en 60 cuotas de $9.800. No te lo pierdas. Te esperamos en Boulevard Artigas 2975, esquina Gallinal. CarMax, concesionario oficial Renault. Visítanos en consultados y condiciones al 2200-3030. Olvídate de la suba del dólar. En Altius te mantenemos el dólar a 39 pesos hasta fin de marzo. Además, puedes elegir comprar tu apartamento en pesos o dólares. Aplica para todas las marcas: Bilú, Mod, Atlántico, Nostrum y Altos del Libertador. No te lo pierdas. Llama al 0800-8911. Visítanos en nuestra web o en Atlántico Punta del Este, Altius Life en World Trade Center y 5 showrooms más. Ponete en marcha y move tus Avis. Canjea 50 Avis por una chance para el sorteo de 2 Nissan Kicks. Sí, Habitat sortea 2 camionetas para que te muevas. Move tus Avis y ganá. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¿Querés liderar la transformación empresarial desde un rol cada vez más solicitado en el mundo? Máster en Dirección de Comunicación y Marketing de Universidad Ort Uruguay. Un posgrado inédito en el país para un perfil estratégico, gerencial e internacional. Comienzo 21 de abril. Escuela de Comunicación de Universidad Ort Uruguay. Acelera tu futuro. Ort.edu.uy. Con OCA tenés 10% de descuento en farmacias de todo el país. Y además, metros dobles. Todos los días, busca las farmacias participantes en oca.com.uy. OCA, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Tope de descuento, 1.000 pesos por cuenta y por mes. Condiciones completas en oca.com.uy. Primera escena, una Peugeot 2008 llegando al final de la bajada de Avenida Brasil. Segunda escena, una Peugeot 2008 llegando al final de la bajada de Coimbra. Tercera escena, una Peugeot 2008 llegando al final de la bajada de Punta Ballena. ¿Cómo se llama la obra? Bajó la 2008. Peugeot SUV Felin 2008. Ahora desde $23.990. Manual o automática. Subite a una en tu concesionario Peugeot. Promoción por tiempo limitado. No toquen nada. Ah. hablamos de un concurso de teletrabajo aquí en No Toca Nada, un concurso de fotos. Bueno, el teletrabajo se va a intensificar y mucho, obligado va a crecer. Veremos cuánto después, cuánto avanza el teletrabajo. Es una de las principales directivas para prevenir el contagio, lo dijo el gobierno. El ministro de Industria fue muy claro, lo traigo igual en la conferencia de prensa junto al ministro de Trabajo, que cuando Paganini señaló que sabe que no es posible en todas las áreas y que no está desarrollado incluso en algunas que sería posible. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Leonardo Loureiro. Leonardo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joel? ¿Todo bien? Bien, trabajando desde tu casa. Ya, trabajando en mi casa, y justo cuando me llamaron recién estaba en revisión médica porque vengo con una gripe de hace una semana, y bueno, para descartar los temas, a ver. Bien. Así que me voy a tener que hacer el estudio a ver si estoy positivo o negativo. ¿De COVID? ¿El médico recomendó eso? No, en realidad dice que lo que te están recomendando ahora es que en principio, como si tenés los síntomas, o sea, no soy asintomático, o sea, como tengo los síntomas, pero no tuve contactos directos ni eso, no te recomiendan el estudio por el ministerio. Entonces tenés que hacértelo privado o por otro formato. Sí, después lo vamos a contar ahora en los test que está haciendo el ministerio, un informe de Emiliano, así que nos venía bien de tu testimonio en este caso también, cómo lo están haciendo ahora. Bueno, Leonardo, hablemos antes de pasar a esto que estamos viviendo, que vos lo acabas de vivir además con el médico y el control. ¿Cómo es el panorama del teletrabajo en Uruguay previo al 13 de marzo? Digamos, parémonos unos días para atrás antes de esta locura que estamos viviendo todos. Muy buena pregunta. A ver, mira, para tener una idea, y digo, y justo hablando de el precursor de todo esto acá en el Uruguay fue Álvaro Lamé, realmente un precursor del tema. Venía promoviendo el teletrabajo, fijemos la fecha, desde el 2008, ¿no? O sea, más de 12 años. Y no solo lo promovía para nuestra industria, la industria tecnológica, sino que se recorrió todo el país para explicar cómo cualquier persona podía teletrabajar desde un artesano hasta un profesional de la informática, ¿no? Una cosa que es importante es que hay que explicar claramente qué significa teletrabajar, ¿no? O sea, no es solamente el llamado home office, ¿no? O sea, o trabajar desde tu casa. Es poder trabajar también en equipos virtuales, que las personas pueden estar en diferentes partes de la ciudad, del país o del mundo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a teletrabajar en equipos globales, los desafíos aún son mucho mayores. En el Uruguay, como no tenemos una norma legal que regule el teletrabajo, se generan contingencias para las empresas y por eso aún no estaba muy extendido el uso antes de la fecha sexta del tema del coronavirus, ¿no? ¿Y qué sectores se puede decir, que lo tenían más desarrollado al teletrabajo hasta el 13 de marzo en Uruguay? En realidad, cuando digo es eso, o sea, las empresas que lo tenían más desarrollado son la de la CUTI, que trabajan fundamentalmente para el extranjero, porque todas tienen equipos virtuales, todas trabajan, cuando yo me desplazo, mi escritorio es mi computadora, ¿no? O sea, mi celular es mi interno de mi empresa. O sea, ya los que trabajamos en el extranjero, nos movemos por el extranjero y trabajamos con empresas y personas que trabajan en equipos virtuales extranjeros, ya teníamos toda la organización para poder trabajar. Cuando hablamos de teletrabajo y de tecnología, no solo hablamos de hacer una videoconferencia, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas más sofisticadas, ¿no? O sea, poder acceder a los sistemas internos de la compañía, o sea, hay muchas de esas cosas. O sea, para que tengan una idea, todas las empresas que podrían teletrabajar de la CUTI podrían abarcar a más de 6.000 personas, pero no están habilitadas. Para que tengan una idea, ahora se acaba de levantar el lunes pasado, pero las empresas algunas empresas tecnológicas que están basadas en zonas francas podrían teletrabajar todos sus empleados, pero por la ley de zonas francas tienen que desarrollar su trabajo dentro de la zona franca. Ajá. Entonces, en realidad nosotros tenemos una población que ya podía teletrabajar de más de 6.000 personas, pero que no lo podían hacer porque eso generan contingencias legales. Y a eso le puede sumar que hay otra cantidad de empresas que ya teletrabajan en equipos virtuales, que son todas aquellas que se llaman shared service, ¿no? O sea, lo que se llaman servicios compartidos. Son grandes compañías que están instaladas acá en el país, que emplean a más de 500, 600, 700 personas, que proveen servicios financieros, servicios de otro tipo, logísticos, recursos humanos, a grandes corporaciones internacionales. Y eso pueden ser más de 20.000 personas que podrían ir a teletrabajar, ¿no? O sea, muchas de estas compañías, de hecho, ya estaban preparando su contingencia mucho antes ya en febrero, o sea, ya estaban analizando si podían o no enviar a todo su personal 30 días y teletrabajar por 30 días, y bueno, todo eso tiene que haber una infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Vamos a después del 13 de marzo, vos el 15 de marzo hiciste un hilo en Twitter invitando a las empresas de la CUTI a maximizar el teletrabajo, y en el último tuit agregaste, los invito a que hagamos una propagación exponencial de nuestra experiencia con colegas de otras industrias, ayudemos en todo lo que sea posible para que otros trabajadores que lo puedan hacer hagan un excelente teletrabajo. Obviamente va poco desde este tuit y va poco desde el 13 de marzo, apenas unos días, pero ¿cómo se puede decir que marcha este lineamiento que lanzabas a través de tu cuenta en Twitter? Mira, en realidad, voy a ser bien honesto, lo lancé el domingo porque estaba esperando la respuesta del gobierno de que habilitara el teletrabajo, pero ya desde la semana anterior muchos colegas venían trabajando fuertemente y ya venían muchos apoyando a sus clientes con la tecnología, ya para que una empresa habilite el teletrabajo tiene que tener la infraestructura de tecnológica preparada. Es como decía recién, no es solo videoconferencia, trabajar en tu propia computadora portátil, pero también no es solo eso, es como esas experiencias, es como trabajar en equipos virtuales, o sea, dirigir un trabajo de equipos virtuales no es nada sencillo, o sea, vos en tu oficina lo que haces en un equipo es te moves escritorio por escritorio, vas conversando con la gente y vas viendo los avances de las cosas. Ahora no hay una oficina, es todo virtual. Entonces, lo que planteaba es eso, es nuestras empresas que apoyen con experiencia, con otras cosas, al resto de las otras industrias. Pero también hay tema de seguridad, hay tema de, o sea, vos no podés mandar a tu empresa, a tu teletrabajador afuera, si tus sistemas internos, cuando hablo de sistemas internos, es lo que vos usás en el día a día en informática, que no tenga la seguridad adecuada. O sea, hay una palabra que se popularizó mucho en la semana pasada y esta, que es VPN, ¿no? Que son las redes virtuales que te permiten acceder con seguridad a los recursos que vos tenés en tu propia oficina, digamos, ¿no? Esa, digamos, sería una de las principales trabas para poder, digamos, generar una explosión rápida de teletrabajo, resolver este tipo de cuestiones que vos decías y enfatizabas ya varias veces, tienen que ver bastante con la seguridad. Exacto, mira, para que te hagas una idea, ¿por qué demoró tanto el gobierno en mandar a sus propios a sus propias personas a teletrabajar? Que lo pueden hacer porque hay mucho trámite que se puede hacer en línea, hay mucha cosa que se puede trabajar, el propio que realiza su trabajo lo hace nuevamente en un sistema, casi todo hoy en el estado es digital, muchas cosas son digitales, hay pocas cosas son en papel, pero eso lo que te habilita es que a todo aquel que lo pueda hacer, que lo haga, porque lo que haces es minimizar personas en las oficinas, ¿no? Entonces al final hay poca gente que está circulando al mismo tiempo. Entonces eso se puede hacer perfectamente, pero tenés que tener la seguridad. ¿Qué es lo que pasaba antes de, vayamos antes del 13 y después del 13? Que antes del 13 esa habilitación la tenían pocos y la tenían por cuestiones digamos más de su propio trabajo, ¿no? O sea, aquellos funcionarios públicos o privados que no, muchas veces tenían que hacer algún trabajo fuera de su oficina, pero tenían que acceder con seguridad a su oficina. O por ejemplo, vamos a un ejemplo nada que ver, o sea, una empresa como el BPS que tiene o sucursales en distintos lugares del país, ya tiene armada una infraestructura tecnológica y de seguridad habilitante, pero no tiene la seguridad habilitante para mandar a todas sus personas a trabajar desde su casa, si no habilita, hoy lo tenía para 4, 5, o 10, o 15, o 20, pero no lo tiene para todos. Entonces, lo que hace es que se requiere de determinada infraestructura de software y de hardware que haga que el trabajo sea seguro, digamos, ¿no? Sí, imagino que hay áreas más sensibles, además del Estado o de algunas empresas, ¿no? Áreas de Región General Impositiva, por ejemplo, algunas secreto tributario. Que tienen empresas, que tienen sucursales en todo el país, pero tienen determinada gente que es la que accede a eso, no todos los empleados. Es correcto, y tanto es así que, bueno, justamente el avance de la tecnología ha permitido que otras cosas, justo ponías el ejemplo de la DGI, pero la DGI una cosa que hizo muy buena allá por el 2008-2009 fue habilitar todo el tema de la facturación electrónica. Entonces hay muchas cosas que hoy es digital, o sea, hoy es las declaraciones juradas son digitales, o sea, hay muchas cosas que se puede empezar a hacer desde los sistemas y no tener que estar presencial. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Entonces las recomendaciones, de hecho, nosotros nosotros mismos internamente en la Cámara hemos seguido las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en aquellos lados en donde, por ejemplo, gente administrativa no puede hacer su trabajo en distancia o porque no tiene la computadora, el ejemplo de los fiscales, ¿no? Lo estamos viviendo varios de nosotros, o sea, no tenés vos en tu escritorio, en tu oficina tenés un desktop, ¿no? O sea, una computadora con la famosa cajita, no es un portátil, entonces no te lo puedes llevar. Uh-huh. Y bueno, eso hoy los fiscales están haciendo lo que estamos haciendo muchos y otros, llevando las desktops a las casas de las personas y estableciendo las conectividades, ¿no? Entonces eso se puede hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer, y bueno, nosotros de forma genérica, para que tengan una idea, una cosa que estamos recomendando y estamos apoyando mucho, el lunes asistimos a la reunión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estaba invitado yo, pero por precaución no fui, como les comenté al comienzo de la charla, también con el Ministro de Industria, como ustedes comentaban, Paganini, y el PIT-CNT y las cámaras empresariales. Y una de las cosas que nosotros nos quedamos, y está trabajando Andrea Mendaro, la gerente general, en sacar alguna comunicación hoy, es aportar varias recomendaciones de teletrabajo, de herramientas colaborativas, pero la recomendación que yo hago más genérica es contactar al asesor tecnológico. Todas las empresas tienen alguna parte de tecnología y tienen un buen asesor tecnológico que lo va a poder recomendar desde el punto de vista de las infraestructuras, digamos, ¿no? ¿La CUTI tiene ahí algún rol para cumplir como orientación para gente que no tenga claramente identificado un asesor tecnológico? A ver, nosotros tenemos muchos socios, se pueden contactar vía correo electrónico, nosotros también estamos trabajando en forma remota, y podremos en base o directamente en nuestra propia página están todos los socios afiliados, en donde hay muchas empresas que está de explicado qué tipo de trabajo realizan, en donde van a poder consultar a alguna persona. Pero mirá que Uruguay es tan chiquito que sí, seguro alguno conoce a alguno y van a caer consultas, ¿no? O también lo podemos hacer nosotros, como lo estamos haciendo en las redes, al estilo de como lo hacen los médicos que dicen estoy libre para dar consultas, seguramente surjan iniciativas de ese estilo. Ya hay una iniciativa que se llama remotos.ui, que como que dan ejemplos, cosas, están poniendo recursos, o sea, y ya también, por ejemplo, grandes organizaciones han liberado las herramientas colaborativas para poder hacer teletrabajo, esa que hoy comentaban, Zoom, también está, hay otra muy digamos extendida en el ámbito laboral que es Webex, después está el propio WhatsApp, o sea, el propio WhatsApp puedes hacer una videoconferencia de 4 personas, el propio Skype, o sea, hay varias herramientas que hoy se pueden utilizar para eso, ¿no? ¿En qué sectores de la economía te imaginas que puede haber un potencial de avance importante en estas semanas del teletrabajo? Mira, el principal, y no hay duda, es todo el sector de servicios, pero servicios profesionales, ¿no? O sea, justamente uno, en el área de servicios, uno de los más castigados, turismo, ese no se puede hacer mucho, ¿no? Y el de entretenimiento, solamente el de streaming, ¿no? O sea, o ustedes como radios y todo ese tipo de actividades. Pero uno que hay clarísimo es, vos tenés estudios contables, estudios arquitectos, abogados, o sea, todo eso hoy se puede teletrabajar. Va a depender de si estaban preparados tecnológicamente para poder hacerlo, ¿no? O sea, como les comentaba, todo el sector tecnológico lo puede hacer, todo el sector de los shared service lo puede hacer. O sea, hay muchísimas, digamos, organizaciones que lo pueden hacer. Pero además hay muchas organizaciones que tienen actividades que pueden ser algunas relacionadas a trabajo más manual o físico, y otras a trabajos que se hacen muchas veces en la parte tecnológica, que lo más recomendable es que todo lo que sea posible de salir de la compañía para que haya la menor cantidad de contactos es mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces el teletrabajo ahí también empieza a habilitarse, ¿no? Vos publicaste también en los últimos días un hilo con recomendaciones, ahora ya más pensando en el trabajador en la casa, y algunas recomendaciones básicas para que el teletrabajo sea efectivamente productivo y rinda. ¿Podés hacer un pequeño resumen para la gente que quizá también está viviendo por estos días sus primeros intentos de ser productivo en teletrabajo? La primera recomendación es establecerse la misma rutina que uno tiene en el trabajo normal, ¿no? Entonces, si yo trabajo de 9 a 5, decir, bueno, trabajo de 9 a 5, tengo un corte en el medio para almorzar y almuerzo, salgo de donde estoy trabajando. Ese es el otro, ¿no? O sea, así como tengo el break, tengo que tener un lugar donde trabajo, que debe ser distinto de donde voy a hacer el break para almorzar. Entonces, buscarse un lugar en la casa, que lo estamos haciendo todos en este momento en mi casa, habemos dos teletrabajadores y tres teleestudiantes, ¿no? Uh-huh. Entonces cada uno fue buscando un lugar en su casa para no molestarse los unos a los otros. Y eso es fundamental, tener un lugar y un espacio. O sea, eso es bastante difícil, por ejemplo, en aquellos que son tienen familias con pequeños, ¿no? O sea, es complicado, y ahí lo que le recomiendo, y varias parejas que trabajan en el sector, o por lo menos pueden teletrabajar los dos, lo que están haciendo es como turnándose, buscando alternativas, sin obviamente involucrar a los padres, porque muchas veces son adultos mayores, ¿no? Pero a veces son población de riesgo. Pero una de las cosas, lo primero es orden, o sea, establecer la rutina. Lo segundo es establecer exactamente qué es lo que voy a hacer en el día, digamos, ¿no? Tenerlo agendado, establecer, digamos, bastante la consistencia específica de lo que uno va haciendo durante el día. Entonces, muchas de estas cosas son o trabajo en mi propia computadora, generando un documento, trabajando en un sistema informático de la corporación o de la compañía para la que estoy haciendo el trabajo, o sea, lo que sea, y que hago normalmente, o entro a sistemas, incorporo cosas, o también puede ser que muchas veces tenemos conversaciones, ¿no? Yo desde el lunes, que como que explotó esto, casi todas las horas tengo videoconferencias, trabajos, muchas de esas videoconferencias son con compartir las presentaciones, discutir sobre lo que uno está mostrando. O sea, no solamente es vernos las caras, ¿no? Sino que ver, por ejemplo, una PowerPoint, un documento de texto, planillas electrónicas, o sea, elaborar eso. Y lo más importante de todo es tomar nota de lo que uno está haciendo, hacer los resúmenes, generar después como intercambio entre las propias personas que están haciendo el trabajo. Entonces, creo que después a mí los otros fueron aportando cosas. O sea, si vos haces una pausa para el café, hacer la pausa para el café, o sea, no está mal generar el mismo hábito que uno tiene en el teletrabajo, porque si uno combina las actividades de la casa con las del trabajo, es como que no está haciendo ni una ni la otra, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante como establecerse la rutina específica. Uh-huh. Te pregunto, como una visión más general para el país, ¿qué tan robusto es el soporte que Uruguay puede garantizar al teletrabajo a partir de su infraestructura en telecomunicaciones? Mira, o sea, a ver, la infraestructura de telecomunicaciones, por suerte Uruguay es una de las mejores de América Latina, y te diría que en algunos casos está a niveles mundiales, digamos, ¿no? O sea, el despliegue que se hizo, obviamente no en todo el país, no en todas las ciudades, de fibra óptica al hogar, es fundamental. Pero también hoy el LTE, o sea, todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones móviles, también nos permite desarrollar muy buen trabajo a distancia. Si me han escuchado, si me han seguido en redes, van a ver que siempre es increíble, pero yo puedo estar en cualquier parte del país, tengo un equipo de desarrollo que está trabajando en Bella Unión, puedo establecer un trabajo virtual con un cliente en República Dominicana, con mi compañera de Bella Unión, y yo en Montevideo, y ni se da cuenta nadie de dónde estamos, ¿no? O sea, podemos estar en cualquier parte del mundo, porque realmente la tecnología que hoy nosotros tenemos es muy importante. Y el estrés de la infraestructura tecnológica no te lo va a dar el teletrabajo. Uh-huh. El estrés de la infraestructura tecnológica te lo da el después del trabajo, que es cuando todo el mundo se conecta a streaming. El entretenimiento. ¿No? O sea, exacto, antes de que existiera esto, todo el mundo cuando llegaba después de las 5 o 6 de la tarde a su casa, ¿qué hacía? Streaming, entretenimiento, ¿no? Y eso, y la red ha soportado, excepto los eventos de fútbol, de algún cuadro, sí, no, Facebook, nombrar, Libertadores, sí. Exacto, que colapsó Facebook, pero eso no fue por la infraestructura tecnológica, era más por otra cosa. Pero eso, o sea, la infraestructura, yo te diría de que por suerte estamos excelentes, no hay complicaciones. Y una de las cosas que tiene es, dependiendo obviamente del ancho banda que cada casa tenga, Y lo otro es cómo está preparado. ¿Y cuánto le están usando, ¿no?, al mismo, o sea, tiempo también? ¿Cuánto lo están usando ese bando, ancho bando, al mismo tiempo también? ¿No? Pues están todos teletrabajando, teleestudiando y algunos mirando streaming porque están en cuarentena. Exactamente iba a ese punto. Pero bueno, mirá, te voy a contar una anécdota, pero esto ya hace como un año y medio. Yo no soy muy de rezongar en las redes sociales, y rezongué un poco a Antel porque no entendía por qué tenía un ancho banda como tenía dentro de mi casa. No me estaba funcionando bien hace como un año y medio. Entonces, en privado, un amigo que trabaja en Antel me llamó y me dice: vos, Leonardo, está todo bien, dice, pero vos tenés tres hijos adolescentes, vos trabajás, tu señora trabaja, muchas veces trabaja en tu casa, están todos conectados al mismo tiempo, ¿qué ancho banda tenés? Y cuando le dije el ancho banda que tenía, me dice: está bien, pero no puedes pedirle peras al olmo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tenés un problema, y tenés un problema también de si no estás preparado para, si el hogar no está preparado para lo que se denomina tener un mesh, ahí perdón el nombre técnico, pero que tengas cobertura en toda la casa. Sí, sí, hemos hablado. Y mis hijos y mi señora me están escuchando, saben que esto acá, recién siendo ingeniero, recién lo resolví. Ah, pues muy difícil. Septiembre del año pasado, ¿no? Ver a los niños y adolescentes trasladarse a lugares donde hay mejor wifi es habitual, ¿no? Exacto. Imagínense en una casa donde el único ingeniero soy yo, los otros cuatro. ¿Cómo no lo resolví? El culpable de que todo no funcionara era yo. Hablando de ingenieros, acá nos dice: cuando se habla de teletrabajo de la casa, a veces se generaliza, no alcanza con mostrar la carita por una cámara. Algunos manejamos software caros que requiere de máquinas potentes que no tenemos en nuestras casas. Trabajo en un estudio de ingeniería con software carísimos, con licencias únicas en máquinas potentes, y no podemos, dice Marcos. Son programas con licencia, no puedo instalarlas en mi casa aparte del límite del PC. No, a ver, digo, es correcto lo que está diciendo, y justamente yo recalcaba mucho que no es solamente vernos las caritas. En este momento, para que tenga una idea, mi señora está teletrabajando, pero está conectada a justamente este tipo de software, no ingeniería, pero sí de sistemas, y requiere de tener conectividad y todos los recursos. Pero la compañía, tal vez una multinacional, le estableció todo eso para que ella pudiera hacer el teletrabajo. Pero lo importante acá es cierto lo que dice ese oyente, pero también es cierto que por más que haya de determinado tipo de tecnologías muy sofisticadas, existe la posibilidad de uno hacer trabajos a distancia, aún ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo podría estar entrando hoy en forma remota y acceder a un servidor y hacer como que estoy ejecutando dentro de ese servidor. Ajá. Y es como que estoy en mi casa, pero estoy accediendo al recurso. Sí, creo que lo vimos en muchas películas eso, ¿no? Eso se hace, la tecnología está, el tema es si la empresa la tiene implementada, que era lo que hablábamos al comienzo. Por ejemplo, vayamos un ejemplo muy concreto, que creo que lo tiene así resuelto, o sea, capaz que estoy hablando mal, pero uso el ejemplo. Pero la UTE tiene lo que se denominan sistemas SCADA que controlan todos los dispositivos electrónicos de alta potencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sistema es un sistema como el que acaba de decir oyente, de ingeniería de alta potencia, que requiere de servidores potentes para la ejecución del programa, pero puede tener lo que se llaman las terminales virtuales, en donde puede ver lo que está haciendo, pero la ejecución se está haciendo allá. El poder de procesamiento está alojado centralmente y se puede acceder remotamente. Exacto, o sea, eso se hace, y se hace años. Yo vengo del mundo de los sistemas de información geográfica, que manejaban grandes volúmenes de información, y muchos sistemas permitían y habilitaban ese tipo de herramientas. Hay muchas empresas de software que lo que venden son esos sistemas para poder acceder en forma remota, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones que permiten hacer ese tipo de cosas. O sea, muchos de los que me están escuchando capaz que lo han hecho, se llama el remote desktop, o sea, no solo los tecnólogos, pero yo qué sé, yo en el ambiente Microsoft puedo acceder en forma remota a otro servidor, estar ejecutando la aplicación y viendo lo que es como si estuviera sentado en mi escritorio, Se entiende. En mi oficina, perdón. Te pregunto, Leonardo, para terminar, capaz que una reflexión prospectiva, ¿estás de acuerdo con la idea de que esta crisis crisis, puede hacer que peguemos un salto en materia de avance del teletrabajo, que de no mediar esta crisis podría tomar años. Yo agrego un mensaje de Anita para esa pregunta, que dice: el tema del teletrabajo para las empresas era como sentir el riesgo de que el empleado trabajara menos y se le pagara más de lo que corresponde. Acá el tema del papel administrativo es difícil de transmutarlo y hacer los cambios, el famoso archivo, en fin. Por suerte, este golpe generará el cambio sí o sí, dice Anita, que está confiada desde su lugar y se suma a la pregunta del sueco, ¿no? A ver, sí, la pregunta de Ricardo es complicada porque entramos ya en cuestiones filosóficas, ¿no? O sea, nosotros lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, el tema del cambio, el trabajo en genérico. O sea, el teletrabajo va a ser una cosa distinta. O sea, cuando intercambiábamos con Ricardo para coordinar para la call, una de las cosas que me preguntaba Ricardo también era: otra empresa, como el ejemplo que hablábamos recién, o sea, hoy yo podría estar sentado acá en mi escritorio, en Positos, y estar dirigiendo una máquina que estás cosechando en San José. Eso se puede hacer. Entonces, el impacto de las tecnologías en el trabajo va mucho más allá del teletrabajo. O sea, se van a poder hacer muchísimas cosas. Lo que sí es importante, que pone en agenda algo que el país no tenía. O sea, lo comentaba al principio de la entrevista. O sea, Álvaro Lamé venía hablando de esto desde el 2008. Desde el 2008 hay una ley en Colombia. Nosotros desde el 2008 queremos tener una ley de teletrabajo en el país. Bueno, este viernes vamos a tener unas primeras conversaciones con el ministro Mieres para adelantar toda esta temática. O sea, porque además de todo eso hay que tener esa necesidad de tener una ley, porque imaginemos, yo estoy teletrabajando acá en este momento, si me pasa algo acá, me golpeo, ¿no? O sea, me corto, ¿quién me atiende? ¿El Banco Seguros o mi emergencia médica privada? O sea, hay una cantidad de cosas y contingencias que no están pensadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar, hay que, como sociedad, esto nos va a desafiar muchísimo. Creo que es importante todo lo que se está trabajando, y creo que hay muchísimas empresas que están aportando un tiempo para poder resolver todo esto, ¿no? Cerrando mi comentario general, digamos, felicitar al gobierno por todo lo que está haciendo, porque realmente recibieron una cosa que nunca se iban a imaginar que iban a tener que empezar a trabajar, ¿no? Leonardo Loureiro, presidente de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, gracias por este rato, que te mejores, además. No, bueno, gracias. Un abrazo a todos. Chau. Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. Bueno, al final quedó picando eso, a ver si avanza una ley de teletrabajo medio a las apuradas, sería, y un clima un tanto necesario, pero caótico también. No digo caótico porque el gobierno no tenga las herramientas, la capacidad para hacerlo, sino porque está en un clima caótico, como están la mayoría de los gobiernos del mundo en este momento, para redactar leyes sólidas, consistentes. De hecho, el Parlamento no está funcionando. O sea, es un momento necesario para una ley de teletrabajo que se nota que quizás si se hubiera hecho antes, se hubiera rendido mucho ahora, pero también capaz que ahora lo que hay es una flexibilidad laboral que sí, suma, que puede generar una acumulación de experiencias y de información para pensar en una buena ley para el día después. Sí, va a ser más para el día después. Una buena ley no va a ser ahora. No la van a sacar el lunes una buena ley de esto. Pueden flexibilizar. Pueden hacer los proyectos, se puede empezar a pelotear, pero es difícil que el mecanismo parlamentario funcione para una cosa así. Sí, no, puedes flexibilizar la atención de salud, por ejemplo. Del Banco Seguro del Estado, la gente está trabajando en la casa de todo el Estado, eso lo puedes hacer. Sí. O la ley de zonas francas. Yo digo, la ley de zonas francas, 6.000 personas, dijo, sí. ¿No? En sí, zona franca. Que ahí hay mucho potencial para que sea teletrabajo y la limitación es legal. Podrías hacerlo puntual, supongo. Habría que haberlo hablado con Leonardo ahora, pero está, es obvio lo que estamos diciendo, que el gobierno no tiene capacidad desde el viernes hasta la semana que viene, en esta cuarentena, de redactar una muy buena ley de trabajo. Sí, tiene posibilidad de reglamentos, resoluciones, decretos. Sí, establecer excepcionalidades, sí, temporales. Y veremos, hay varios mensajes, ¿no? Porque vienen junto con la foto, porque hay concurso de fotografías de No Toquen Nada. Un concurso de fotografías. Me están mandando a WhatsApp la fotografía. ¿Qué pusimos en el concurso de fotografía? ¿A dónde deben mandar? Porque yo he perdido absolutamente el mando del programa en general, pero de lo que pasa en digital más aún, han corrido al abuelo de esta, sí. ¿Twitter? ¿Tania? ¿Twitter? Ok, sí, Twitter para. Con el hashtag TeletrabajoNTN. ¿En Instagram? No me digas más nada por internet. Hay que etiquetarnos en Instagram, ok, perfecto. Que venga y dé la cara a Tania ahora y les claro, cuente estás cómo, hablando cómo por interno y la gente no te escucha. Nos escucha y, como dice el gobierno, hay que dar la cara. En esto nosotros también damos la cara. Así que ahora les contamos del concurso. No toquen nada. Siempre en todas tus comidas, Manleys. La mayonesa que todo da sabor. No hay nada más para. Manleys. Mayonesa Manleys, un clásico sabor. Yo no sé si está armada la foto, pero una que nos mandó con los dos gatos ahí cerca de la computadora. Dice que además tiene un bebé que se está ordeñando. Además dice esta mujer, dice, está todo junto. Bebé, gato, no toquen nada. Mi esposo teletrabajando y todo yo... Todo acumulado. Ahí. No se ve todo en la foto, algunas cosas. Lo cuenta Natalia, era, que mandó esa foto. Lo que pasa es que le mandó el WhatsApp. En el reglamento... No figura el WhatsApp, no tenía todavía. No, eso nos dice nuestro director de redes. Yo soy una... Perfecto, Juanjo Martí. Una vocera. Sí, una vocera de Juanjo Martí. Eso, en Twitter tienen que usar el hashtag teletrabajo NTN, NTN con mayúscula. En Instagram, etiqueten a no toquen nada, puede ser en el feed o en la historia, y entonces no... recomendamos, si es posible, que no lo hagan por WhatsApp. Vos sabés que voy a patear la dirección de redes. No entreveres, Joel, no entreveres, que tenemos una mañana entreverada, no entreveres. La semana se entreverada. Porque un chiste muy de guacho millennial que hace el director de redes, Juanjo Martí, que dice así, bueno, no lo pone como chiste, lo pone en serio, ¿no? Solo aceptamos de WhatsApp de mayores de 65 años, poniendo el límite en la población de riesgo de coronavirus, pero además poniendo el límite en los que no estarían pudiendo mandar por Instagram, ¿no? Con el feed, con la story, con todo eso. Es mayor de 65. Un atropello. Así que. No me parece en mal. La medida de lo posible, que son semanas muy complicadas, yo voy a seleccionar también fotos por WhatsApp. Y donde de mayores de 65 años. No, de todos los que manden. Bueno. Y además, suerte. Me pasa que yo tengo poca capacidad. Yo le diría a los que pueden mandar por Instagram o Twitter que manden por ahí. Poca capacidad de mirarlas todas. Pero exhorta voy, Joel, a que no manden por WhatsApp, pero habilita la vía. Habilito y voy a dar si ganador. Si se concentran muchas fotos, ya saben lo que pasa. Y es si una veo, aglomeración de fotos. Sí. Si veo que República. No hay ganadores por WhatsApp, voy a dar algún ganador extra. Acabas de entreverar el concurso. Sí, sí, pero es lo que hago yo, Tania, habitualmente. Okay, con perfecto. El programa, con el orden, con los concursos y sobre todo con las redes digitales. Pero vos quedate ahí con Instagram, Twitter y perfecto. Con el reglamento. Y yo tengo la parte que viola el reglamento de este lado con la gente de WhatsApp. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Manleys. Siempre en todas tus comidas. Manleys. La mayonesa que todo da sabor. No hay nada más para. Manleys. Mayonesa Manleys, un clásico sabor. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Programación 2020 en El Espectador. 14 El Espectador. De 5 y media a 7. Dinámica Rural con Martín Maidana. De 7 a 9. Primera Mañana con Raúl Ponce de León y Juan Chiuní. De 9 a 12. No Toquen Nada con Joel Rosenberg, Darwin Desbocati y Ricardo Leiva. De 12 a 13:30. Al día 8:10. Con Martín Les, Daniel Rodríguez y Santiago Díaz. De 13:30 a 16. Más temprano que tarde. Con Blanca Rodríguez, Wilmar Amaral, Diego Bello y Alejandro Gabar. Programación 2020 en El Espectador. La primera radio vuelve a ser la primera radio. Diego González rinde homenaje a Miriam. La abuela Miriam es la preferida de todos los nietos, que son 17. Una muestra, se acuerda de todos los nombres. Los domingos son en su casa. En la mesa, ni de fútbol ni de política, ¿estamos? Y la pasta es la especialidad de Miriam. Con mucha salsa, mucha. La lavada de platos se pone intensa. Aguantá, vos, ya la vi la semana pasada. Pero ella sabe con qué darle para que al que le toque le queden las manos bien suavecitas. Miriam sabe, porque es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje del detergente lavavajillas con aloe cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Miriam y los suyos limpien más fácil y rápido. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado. Estoy constantemente buscando formas sonoras. Edición de sonido, manejo de programas multipistas, registro sonoro en cabina. El editor de sonido tiene en sus manos la posibilidad de ser creativo y marcar la diferencia estética en la edición publicitaria, guiones y artísticas para radio. Lista, bro. Dale, dale. Inscripciones abiertas. info@tallerderadio.com o 12-707-7130. En el aire del espectador. No toquen nada. Bueno, llegan muchas fotos aquí al WhatsApp. Al final. Vos te pusiste sí, esa mochila. Sí, me hice un lío. Eso significa que ya soy viejo. Rincón del home office. Gracias, Joel. No uso ni Twitter ni Instagram, solo Facebook. En Facebook no pusieron. Acá manda el rincón del home office. Está muy bien el detalle del lisoforma abajo de la doble mesa que armó ahí. Tiene el mate, el termo, la compu. A ver qué sale desinfectante. Ah, tiene los pies ahí, no está trabajando mucho de trabajo. Se alejó, lo que está haciendo es más descansando. ¿Está bien? Toma distancia para captar la imagen. También hay que tener el teletrabajo, también hay que tener los tiempos de descanso suficientes. Pues ayuda a la productividad. Sí, y acá en Carrasco siguen llegando aviones, dice acá. No, lo que pasa es que están llegando. Sí, sí, hay aviones en el aire. Los vuelos están cancelados desde Europa recién desde el viernes. Y los American Airlines canceló, American Airlines, perdón, canceló la compañía, pero solo Europa que está cerrado. No, después, y igual, en este momento hay un montón de aviones en el aire, en Europa. Muchísimos. Lo estoy viendo acá la imagen, en directo. No, están cancelados acá que no pueden entrar. Desde el viernes no van a poder entrar desde Europa. Y, sí, tenemos cerrada claro, la frontera con Argentina. Eso está claro también. Sí. Y además se restringe los vuelos porque la gente no está saliendo ni entrando a los lugares, a no ser que quiera estar volviendo, que es lo que está pasando. Claro. Bueno, los cierres de frontera igual no son para la gente que quiera salir, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay tampoco, la gente que se quiera ir, en todo caso depende de la apertura de la otra frontera, y los nacionales pueden ingresar. Y de las chances que tenés de viajar, porque los viajes no se están haciendo. No, claro, ¿no? Entonces, hay un tema ahí de logística. No hay frecuencias y no hay viajes, y lo que pasa es que algunos viajes estaban programados, tanto sea incluso de Europa hasta el viernes, y de otras partes del mundo están volando. volando, ¿no? Yo qué sé, todo Centroamérica, América del Sur, todos están volando con mucho menos gente, supongo. La crisis de las aerolíneas es. Sí, bueno, los relatos de aviones semivacíos o con un porcentaje muy bajo de ocupación han circulado mucho en los últimos días, casi más que el virus. Acá manda uno que dice: mientras tenga insumos, sigo trabajando desde casa, pinto remeras a mano, acompañado de mis pequeños hijos. En este sentido, no cambié nada. Mi esposa sigue trabajando normal en una papelería atendiendo al público. Gracias por la compañía, dice Gastón. Lo que pasa, Gastón, que para el concurso de fotos nos mandaste. Están buenísimos las remeras sí. que haces. Están muy bien, pero no se ve tu teletrabajo. Se ve el fruto de tu trabajo. Es el trabajo en casa. Y ojalá suerte con la demanda. ¿Pero se lo manda por internet? Pues, sí, pero no, la gente, si no sale a circular, ¿para qué quiere remeras nuevas? Para va a volver a circular. A la familia. Loco. Pero capaz que no es una prioridad de gasto. Pero es de manga corta. No, yo le deseo mucha suerte. Ojalá que le vaya muy bien. En septiembre te la ponés. Bueno, y capaz que ahora hay promoción. Y además, capaz que vos querés agradar a tu pareja y ponerte una linda remera en tu casa. O vos en tu casa, eso es un desastre porque estás con tu pareja. Prefiero no responder esa pregunta. Me imagino. Pero bueno, lo que pasa. Una vieja. Ojo con lo que estás diciendo, porque después de 15 días de estar en tu casa, quizás está bueno, te empieces a poner otra ropa que no sea. Sorprender con el vestuario. El mismo jogging y la misma remera, hasta por tus hijos. Que no, te no, ven. No, la lavás, pero es la misma ropa. No pensaba falta de higiene. Interrumpida la prenda. Sí, pero igual que te dan con la misma joguineta espantosa y la misma remera agujereada. 15 días, todos los días juntos, no es lo mismo cuando te ven un rato de fin de semana. Pareja, hijos, demás. Está muy bien. Estoy vendiendo está remera, muy bien Gastón. Esta dimensión de cuidar un poco el aspecto personal para la convivencia prolongada que se le viene a mucha gente. Vos, que sos bueno, le vas a cambiar el film a Inés Bortagaray. Ahora le vamos a cambiar el film en una actitud un poco de macumbera que tenemos con este tema, pero lo vamos a hacer. Vamos a cambiarle el film a Inés Bortagaray. No puedes hablar. La distancia está prudente. Estás en riesgo. Ahora va a hablar Inés Bortagaray cuando cambiemos el film. Ya viene su columna que rodea el tema, diría yo. Va al pasado, al presente, un poco al futuro. Ya viene Inés. No toquen nada. Año nuevo, franquicias nuevas. 3 cupos disponibles para comprar en Estados Unidos sin impuestos. Regístrate en gripper.com.uy y obtén un 20% de descuento en tus envíos. gripper.com.uy. Se vino la vuelta a clases. ¿Tenés los lápices, crayolas, cuadernolas, libros, mochila, túnica, monia? ¿Recordá que Préstamos en la Mano está para ayudarte? Consultá por la promo Vuelta a Clases. Ingresá ahora a www.enlamano.com.uy o envía un WhatsApp al 098-011-790 y tenés el efectivo que necesitas. Préstamos en la Mano. Pablo Fabregat, rindo homenaje a Gonzalo. Gonzalo limpia el baño 40 veces en una noche. ¡Muestro! ¿Puedo entrar con el vaso? Y él sabe perfectamente que entran 3 personas en el urinario y ninguna más. ¡Muestro! ¿No entra uno más ahí? Sus herramientas para la noche son balde y lampazo. Tenías razón, muestro, no entraba otro. Está bien. Cuando se apagan las luces y a todos se les viene la noche, él hace que el baño brille. Es cierto, Gonzalo es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de hipoclorito solución cristal, el de la botella blanca nacida 100% en Uruguay, para que Gonzalo limpie más fácil y rápido. Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Alejandro Dolina vuelve a la primera radio. Pienso que es porque uno no piensa de algo, piensa algo. Entonces piensa que. Y cuando es de algo, se convence de que. Conviene convencerse de que y pensar que. Y no pensar de que y convencerse que. El reencuentro de dos viejos conocidos. Alejandro Dolina vuelve al espectador de 0 a 2 AM. La venganza será terrible. Vuelve a la primera radio. Aromas, colores, burbujas y flores, bailando en cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo. De uruguayos que que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado. Ahora, no toquen nada en la primera radio con Joel Rosenberg, Darwin De Focati y Ricardo Leiva. A continuación, al día 810, El Espectador informa con Martín Les, Daniel Rodríguez y Santiago Díaz. A las 13:30, más temprano que tarde, el periodístico de la tarde de la 810 con Blanca Rodríguez, Wilmar Amaral, Diego Bello y Alejandro Gavar. El Espectador 2020. La primera radio vuelve a ser la primera radio. Y en el aire de El Espectador. No toquen nada. Se llama Movies. Dejo acá el link. Se puede alquilar la película como quien alquilaba una película en un videoclub. Sí. Durante 48 horas te dan un link que se puede activar. Si no lo activas, igual lo podés tener 30 días. Y es una oportunidad para ver esta película tan linda, tan divertida. Es una película de Leticia Jorge con Romina Pelufo haciendo un papel inolvidable de Silvana. Está Néstor Guzzini, Mirela Pascual, la gran Mirela Pascual, y Cristina Morán. Bueno, los cuatro grandes actores en esta película sobre tensiones familiares y un duelo. Si yo no entendí mal en lo poquito que vi de tráiler de la película, Lelín no es el nombre de una persona, sino de una casa de playa, ¿no? Sí, es la casa, sí. Es el nombre de una casa de playa hecho de los nombres la de clásica. Varios de los protagonistas. Fantástico. Bueno, así que a Lelín ahora les ponemos después el link. Por si la quieren alquilar por 48 horas y ver. Sí, sale 182 pesos. Muy bien, sí. Y la pueden ver varios, además, en la casa, si no quieren verla juntos. Y sí. Si lo decís en dólares, además, el precio impresiona mucho menos. Debe ser como ¿cuándo? $5, una cosa así. Menos, claro. Ahora, ¿no? Y Nevor Tagaray, con este tema musical, comienza su columna del día de hoy. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Salucita, mi amor. Tómate esta botella conmigo y en el último trago de esas esperamos que no haya testigos. Por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. Ahí vamos, Inés. Bueno, con este último trago. Sí, estábamos escuchando a José Alfredo Jiménez, el gran músico mexicano. Y pensé en esta canción por dos razones. Por un lado, porque es una canción que habla de algo último, de un final. Y sin ser catastrófica, al revés, jugando con esta noción de la, de lo que decía hace un momentito, la zanja o esta apertura de una dimensión desconocida o para la que no, capaz no nos sentíamos tan preparados, tan reciente, supone un final y por supuesto supone también un principio, ¿no? Todo final supone un principio. Hay algo que se nos cortó. Yo creo que capaz también hay algo que se puede haber acabado, como un estado de un poco sonso, de irrealidad o de falta de contacto con situaciones de emergencia o con estados de excepción como este que se está viviendo. Entonces, por esa razón, viene José Alfredo, pero también por el último trago, porque bueno, yo no sé ustedes en los últimos días si han ido al supermercado. Yo más tarde voy a volver sobre esto. Siento que es una autotransgresión para mí haber venido a la radio hoy, y fue una decisión completamente mía. Es una de mis dos transgresiones, creo, en los últimos 6 días. Me pinté los labios y todo porque era como mi salida especial de media hora. Vivo acá a la vuelta y voy a ir así como medio como Manuelita cuando cruza y que después la planchan, la almidonan, todo eso. Después voy a mi casa y me almidono y vuelvo a mi estado de larva en el que estoy viviendo desde hace 6 días. Volveré a eso, pero quiero decir que mi primera transgresión fue ir al supermercado. Esta es una transgresión, la del supermercado. No, el supermercado es necesaria. Tenés hijos que alimentar. Sí. Fui al supermercado y dentro de las compras, una botella de alcohol azul, arroz, churrascos. Por supuesto que compré vino tinto, porque dije, claro, de noche. Sí. Yo también, Inés. De noche, en este especie de estado de sitio, me parece. Está muy difícil para no tomar el traguito de noche, ¿no? Sí, muy difícil. Hay que intentarlo, pero sí, es difícil. Sí, y también porque José Alfredo, esto es un poco retorcido, miren lo que les voy a decir, dice: tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Claro, no se toca. Perfecto. No se tocan los ojos, no como todos. Bueno, cuando le encontré. Sí, sí. Cuando le encontré eso, dije, bueno, está. Es por acá. Es por acá. Bueno, ahora a mí me gustaría que escuchemos otra canción, que esta sí sería la que inicia más temáticamente esto de lo que voy a hablar hoy. Yeah. escuchando Jardines de Marzo, de una banda que se llama La Bien Querida. Ella, la cantante y compositora, se llama Ana Fernández Villaverde y es una cantante española. Viene de Vasca, en realidad. Viene de Bilbao. Sí. La canción dice: todo el mundo tiene restos de sueños y regiones de la vida devastadas. Todo el mundo tiene una infancia que resuena en las esquinas de su casa. Todo el mundo buscó algo algún día y no lo encontró. No lo encontró. No lo encontró. Me parece que es una linda canción que puede impulsar esta columna, que tiene que ver con esta extrañeza y tiene que ver con, directamente con una sugerencia que me hizo Majo. Saludos a Majo, la mamá de Luli, que es compañera de clase de mi hijo mayor. Le mando un saludo. Fue ella la que me sugirió, a raíz de, bueno, de la suspensión de, de las clases y de estar con los niños en casa. Hablábamos de esos recuerdos que teníamos, de esos momentos medio excepcionales. Ella me hablaba de los apagones, ¿no? Y de cómo, y del clima, y de ese estado de concentración familiar que generan los apagones. Y me pareció que podía ser, sí, muy lindo tomar esa sugerencia para esta columna. Están los niños en casa, están los niños para... para todos quienes tenemos niños, bueno, y ese cambio en un 17, un 18, un 19 de marzo, después de 3 meses de vacaciones, habiendo vuelto tan recientemente de las vacaciones, supone, sí, mundo patas arriba, ¿no? Este es un mundo patas arriba. Sí. Yo soy de las privilegiadas que puede trabajar en casa. Lo siento absolutamente como un privilegio y soy muy consciente de eso. Estoy trabajando en casa con los niños en casa buena parte del tiempo y bueno, y hay que pensar cosas. Llueven los links de plataformas que han sido abiertas, apps, juegos de matemática, películas. Sabía que está mandando los maestros, ¿no? Que consejos. Y desde ayer, en el caso de... Sí, en el caso de... Ya que nos mandó una foto del barrio Querí de Maldonado con la niña estudiando en la Ceibalita. Me puse la foto que entraba al concurso, que bueno, que está pasando esto también, ¿no? Los niños están teletrabajando. Digo trabajo porque las maestras hablan de trabajo. Sí, ¿no? Les mandan sí. Trabajo, dicen, así que... Teleestudiando, dijo, teleestudiantes los calificó el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, a sus hijos. Sí, es verdad. Sí, en nuestro caso también. A partir de ahora también hay actividades online que mandan desde el colegio. Hay un montón de cosas. Uno a veces se apura para el primer día de este aislamiento social y suspensión de clases. Aislamiento social recomendado, que es el que sigo yo como adulta, y suspensión de clases para mis hijos. Creo que para el primer día ya habíamos hecho todo. cantidad en un ataque de ansiedad. Se quemaron todos los cartuchos. Bueno, qué bueno este link de Smartick. Smartick ya lo probé, muy, muy bueno Smartick, con juegos de matemática. Lo probé de mañana, lo probé de tarde. Hicimos galletitas, hicimos escones, me ayudaron a cocinar, doblamos ropa, me hice el henna en casa. Trabajé intermitentemente y un poco mal. Pero el asunto es que no sabemos, y eso lo decías más temprano vos, Sueco, la verdad es que no sabemos bien cuánto dura. No. Y también hay como una especie de voz chiquita que dice, capaz que hay que racionar, ¿no? Capaz que hay que dosificar. Sí, uno la trata de apagar, pero hay una vocecita ahí diciendo, capaz que hay que esto guardar, esto te consumí, sí, la mitad, guarda. Y en todo sentido, pero sí. Consumir la mitad en todo sentido, o sea, si estamos produciendo poco hay que consumir poco. Uh-huh. Y totalmente lógico. Y también pensando en todas estas sugerencias que llueven y que uno mismo también reenvió. Y bueno, la verdad es que a mí no me... o sea, no quiero contagiar más incertidumbre que la que ya todos tenemos, pero no se sabe bien cuánto, ¿no? No se sabe bien cuánto tiempo va a durar. Lo más responsable que podemos decir es eso, no se sabe. Bueno, por eso, bueno, también por eso quiero explicar esa que yo me entusiasmé mucho con venir, porque sabía que después, creo que no, es muy probable que la próxima columna la haga, sí, desde casa. Que te niegues a venir. Que ella no pueda venir o que ya sí sea francamente delirante. Yo como eso, pensando en la estadística, dije, si yo raciono y dejo una salida de media hora chiquita para la mitad de la semana, me la merezco, ¿no? Incluso un poco más, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que también hay un control social. No da para dar vuelta a la manzana ahora. Es difícil, bueno, es difícil. También para ese sector. Pero ponés cara de que estás yendo a cumplir una tarea esencial y ahí ya no te pueden decir nada. Bueno, quiero decir que tengo, sí, que los que podemos hacerlo tenemos mucha suerte. Yo siento, y hace un ratito decía, que hay como una especie de estado de virginidad que todos tenemos con respecto, que muchos de nosotros tenemos con respecto a asuntos que tal vez para nuestros padres o abuelos eran más conocidos o estaban ellos más curtidos. Por ejemplo, yo de chica escuchaba los cuentos de la inundación de 1959. Después a mí misma me tocó vivir inundaciones en Salto, el río arañando el fondo de mi casa. Por supuesto que no quiero decir que todos quienes han padecido y padecen regularmente inundaciones en el río, por el río Uruguay, por arroyos, por el Xi que se desborda, no conozcan el estado de emergencia. Todos conocemos. Eso lo saben. Sí, ¿saben? Pero no tenemos familiaridad con las catástrofes. En Uruguay la mayoría, yo creo que podemos decir esto, por lo menos hasta determinada edad, quizá con algunas excepciones, no sé, la gente de Dolores, me imagino que con el tornado puede haber vivido algo similar, pero si no, no somos un pueblo muy familiarizado con este tipo de escenarios. No, la verdad que no, o sea, y con mucho menos con guerras. Yo tengo, siempre me acuerdo de un cuento que me hacía mi padre, de un primo de mi abuelo que se había ido al campo escapando de la polio, en tiempos de la polio, y que igual fue contagiado presuntamente por haber recibido correspondencia en el campo. Porque parece que por las cartas se podía transmitir en aquel momento la poliomielitis. Y bueno, quiero en este momento hacer un homenaje a las vacunas, ¿no? Como, bueno, algo que pudo causar ese pánico y ese nivel de daño fue superado gracias a la vacuna. Y quiero decir que en el caso de la gripe estoy esperando, pero como quien espera que venga una estrella de rock que admira, estoy esperando esa vacuna. La H1N1 para inmunizarte rápidamente. Sí, todos los años. Quiero decir que no, para mí es un, y para mí y mi familia es un clásico y lo estoy esperando. Bueno, ¿cuál es la familiaridad que tenemos nosotros con la situación de cuarentena? ¿Cuándo escuchamos hablar de cuarentena? Yo lo escuché con la Isla de Flores, visité la Isla de Flores hace varios años y supe que la isla, que esta isla que queda a 21 kilómetros al sureste de Montevideo, fue un sitio de cuarentena, ¿no? Algo muy habitual en muchísimos países del mundo, tener islas donde se dejaba la gente allí. En general se la dejaba morir porque, como no querían que se contagien, eran enfermedades bastante letales y había poca atención médica en esos lugares. Al final se lo dejaba. Además, apartar el problema y no mirarlo más. Claro, y transformar eso en una trampa mortal, que es una verdadera cuarentena en el sentido que tiene, ¿no? Hoy las cuarentenas son más para intentar salvar a esas personas y que no contagien. En aquellas épocas creo que era para que no contagien. Sí, sí, era un hospital de inmigrantes. En realidad, llegaban los enfermos infecciosos que llegaban a nuestros puertos, quedaban por ahí. Y después también fue cárcel, ¿no? Pero sí, la zona de cuarentena creo que era para ponernos a salvo de las epidemias de viruela, de fiebre amarilla y de cólera, en pleno siglo XIX estoy hablando. Bueno, sí, más tarde sí fue cárcel, fue como nuestro Alcatraz, la Isla de Flores. Cuando entre la cuarentena y el estado de excepción se asoma también otra noción, que es el de la hecatombe. Y ahí vienen los asteroides. Ajá. Vieron que hace poquito pasó por acá uno bastante cerca, y ahora dicen que para el 29 de abril también viene uno que va a pasar, bueno, cerca, pero lo suficientemente lejos como, o sea, para... A una distancia de seguridad, ya que está a una distancia de seguridad, sí. Este parece que pasaría a 6,29 millones de kilómetros y que se mueve a 31 mil kilómetros por hora. Y esto sucedería supuestamente el 29 de abril. El asteroide se llama 1998 OR2 y mide 1,7 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho. Hay igual mucha información falsa sobre este asteroide y el otro que pasó en febrero, y hay entonces expertos como este señor que se llama James O'Donoghue, que es un experto que ha salido en redes sociales para decir que la distancia a la que va a pasar este asteroide es una distancia 16 veces más lejos que lo que queda nuestra luna, o sea. Ah, pasa tranquilo, viejo, gente. Sí. Tranquilo, sí. Tranquilo. Pero bueno, uno empieza. Sí, todo. O sea, uno empieza. Encima un asteroide. Sí, sí, wow. Sí, como en esta noción de, bueno, del final. Hay una canción que ya pasé acá en una columna que se llama El final del verano, del dúo dinámico, que tiene que ver con esto, ¿no? Es como el final de una inocencia. Bueno, yo igual, cuando mis hijos, que se preocupan mucho por el tema de los meteoritos, me preguntan qué pasa si viene un meteorito a chocarnos, yo contesto lo mismo que vi en La Era del Hielo, y lo contesto como si fuera una verdad científica. Digo que tenemos la tecnología suficiente como para desviarlo. Bien, perfecto. Llamando a la calma. Pero bueno, capaz que sucede algún día, ¿no? Que si se ponen imanes, en La Era del Hielo ponían imanes, todos los imanes juntos en una cosa, no sé, era como una especie de valle, y en y todos los imanes atraían, desviaban. Bueno, no sabría decirte si tecnológicamente es un poco simplificada la explicación. Bueno, sí, yo lo que creo es que nuestros hijos sí van a recordar este momento como una cosa rarísima que les tocó vivir. ¿Te acuerdas del coronavirus? Los que tengan, sí, más de 6, supongo que va a ser difícil que se lo olvide. Sí, ¿no? Y eso me lleva a preguntarme cuáles fueron nuestras propias rarezas, cuáles fueron nuestros pequeños estados de excepción. Y un estado de excepción puede ser tan pequeño como eso, un apagón que permite que nos concentremos un poco, que hagamos algún juego en una mesa, que veamos esa llama oscilante como una especie de péndulo que nos hipnotiza, que nos permita conversar. Un estado de excepción puede ser tan pequeño como esta lluvia cuando hay sequía, pero después hay otras más grandes, ¿no? Por ejemplo, para los que crecimos en los 80, la llegada de la democracia, o antes las manifestaciones para reclamar la democracia, las caceroleadas, el voto verde también, el pasaje de un cometa, ¿no? El Halley en mi caso. Sí, sí, que son tan impactantes que yo ayer, que alguna gente aplaudía por el tema de los medios, creo que los estamos marcados por las caceroleadas oscuras, con la tensión de los padres metidos adentro de las casas y tratando de cacerolear desde adentro porque no querían ni siquiera sacar la cacerola afuera. No hay similar. No importa qué aplaudan, dónde aplaudan, qué caceroleen. En mi época. Quedás marcado por esa caceroleada de los 80, por esa tensión que vos no sabías desde niño por qué era tal, porque era el miedo, porque hay un loco de mierda que es mi padre o mi madre, está caceroleando adentro de la casa con la luz apagada sin que se vea, ¿no? Y otros miles de locos. Para mí les mató el punto a todas las caceroleadas y aplausos que venga. Te inmunizó contra la mística de este tipo de cosas de balcón. Totalmente, me resbalan todas las caceroleadas y aplausos actuales. Bueno, ¿qué otras? Pero porque son muy explícitas, hitos? Son para afuera, entonces eso te resbala, había como una tensión. Sí, algo, había algo, una complicidad en esa casa de tensión que no la tenés ahora porque... Sí, es una mística que no probablemente es no se alcanza. Ah, también una situación de franco peligro, porque o sea, se caceroleaba, pero también hay un ocultando vecino, la identidad por las dudas, no era porque... Buchón podía, ¿no?, denunciarte. Vos ponías el cometa Halley ahí, cometa también Halley. Yo creo que los niños de los 80 lo tenemos bastante la claro. Llegada de la televisión a color, que vos no, yo lo ponía porque para mí fue impactante. Fueron tardes y tardes y tardes sentarme a ver cómo siempre una franja, capaz que mi recuerdo me traiciona y la gente tiene que tener mejor memoria que yo. Después eran algunos momentos y se volvía al blanco y negro. Los momentos eran de gritos, de emoción. Llegó y se iba porque estaba calculado así, ¿no? Programado, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo que tengo poca memoria de televisión color, para mí fue en 81, estoy hablando, creo. Sí. Yo no llegaba a los 9 años, sí, me parece que fue. No me acuerdo exactamente el año. Sí me acuerdo de la primera película en VHS, las dos primeras en VHS que vi. Una fue El Resplandor y otra fue Top Gun. Así lo tenés marcado. Y los apagones, como decías, ahora los apagones. En los 80 eran frecuentes. Vos sabías que había martes, jueves, tal día, no me acuerdo ahora exacto, tal día y a tal hora. Y ya sabías, ya veías las velas y vivías en edificio por la escalera. Gran vela, no eran los sistemas que tenés ahora, ¿no? Que se prenden solos esos y se apagan. Sí. También las primeras muertes, también un primer amor, también un incendio que atestiguamos cuando fuimos chicos y que nunca se nos borró. Situaciones extremas, sí, para una generación un poco más joven que la de los niños de los 80, obviamente las Torres Gemelas son un hito. Todo el mundo tiene como un recuerdo exageradamente claro de qué estaba haciendo, cómo lo vio, con quién estaba en ese momento. Ahí hay un mojón clarísimo, que para mí, si buscás los grandes a nivel global, es el anterior a esto, que es distinto a un evento puntual, pero me parece que en el medio no hay algo que se pueda colocar si uno se pone en el ejercicio de mirar la historia desde lejos. Seguro, sí, capaz que después de eso, bueno, sí, la crisis del año 2002, que también para quienes crecimos en el local, Ghana en Sudáfrica 2010 es un mega evento para Uruguay. Sí, también, tenés razón. Sí, y volviendo a lo de la crisis, que también tiene mucho que ver con este momento, porque en este momento estamos ante, sí, una crisis sanitaria, pero que también va a tener, por supuesto, consecuencias, ya las está teniendo, económicas. Me parece que también tiene que ver con en qué zona de nuestra vida nos agarra. Capaz que eso, quienes crecimos en los 80, en ese momento no teníamos o no éramos madres o no éramos padres y no teníamos esta preocupación, ¿no? O la preocupación no nos ponía eran en niños. Un momento vital, de tanta conciencia y de tanta responsabilidad, ¿no? Bien. Bueno. Cerramos. Sí, cerramos. Yo igual querría decir que dentro de la cantidad de cosas que se hacen en estos días con niños en casa, hay una que a la que vuelvo una y otra vez, que quería recomendar, que es ver Hilda. Hilda es una serie animada, es británica, canadiense. Es la creación de Luke Pearson, sobre una niña de pelo azul que viaja a la ciudad de Trollberg y se hace amiga de toda clase de criaturas. Y es Hilda. El otro día mi hijo más chiquito me dijo, qué valiente que es Hilda. Y le dije, sí, Hilda es muy valiente. Y me parece que es una gran serie para ver en estos días. Y para resignificar un poquito la idea de troll también, ¿no? Sí. Tan cegada hacia el lado de la gente que molesta por redes sociales. Canción final. Sí, y también porque si nos preguntamos cómo vamos a vivir este estado de excepción, me parece que la noción de valor o de coraje es una noción que puede estar bien tener presente. Y bueno, para cerrar me gustaría que escuchemos una canción que va a cantar Marlene Dietrich. Es una canción que se llama Lili Marlene. Es una canción muy famosa, muy muy famosa, alemana, que ha tenido muchas versiones. Se escribió durante la Primera Guerra Mundial, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando se hizo muy muy muy popular.